La Zona Cero. Y comienza nuestra tertulia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ti también te gusta vivir a 5 grados, ¿eh? Sí. Es de coger los 5 grados y es como que te entonas, ¿no? Sí, qué va. Yo soy hombre de temperamento caliente, ¿no? Sí. Yo soy como este ciudadano ruso, pero al revés. A mí me gustaría vivir a 50. A 50 grados. Constantemente. Así que te vas al desierto, momentano, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Florero no eres mucho, ¿no? No, qué va. Tú aguantas bien. Yo tengo un termostato interno que está muy bien, porque así me aclimato bien a las temperaturas extremas, ¿no? Como los elefantes, ¿no? 40 grados bajo cero hasta 40 grados sobre cero puedes estar, sin ningún problema. Sí, más o menos. Grado arriba, grado abajo, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de metabolismo. Es cierto que me autorregulo bien. Cuando hace mucho calor, ¿no?, empiezo a sudar, que eso es importante, y cuando hace mucho frío, pues no necesito tampoco demasiada ropa para abrigarme. Pero no es ningún mérito interno ni porque haga un tipo de meditación trascendental, sí, ni porque conozca las técnicas tibetanas, sino yo creo que es una cuestión de metabolismo, de organismo, y la verdad es que me viene muy bien, ¿eh? Bueno, pero en todo caso nuestra solidaridad con este ciudadano ruso que se ha tenido que ir a vivir a Siberia. Sí. Fíjate, dice, añorando la vieja Unión Soviética. No, es por el... Sí, pero llegas a ver Stalin, le da un pasaporte grande. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Yo reconozco que si fuera Carmona lo tendría peor, que siendo ruso tiene más fácil. Es tremendo, ¿eh? Joder, Écija, ¿no? Que era la sartén donde lo decía. Écija, sí. Pero usted le ha dejado hasta la mujer. Dice, es imposible vivir a su lado. Sí, con alguien que es tan frío, ¿no? Sí. Qué maravilla. Bueno, Jesús y Carlos, habéis estado en Zamora triunfando, sí, ¿eh? Con unas jornadas que se han desarrollado ahí sobre el templo. Yo la verdad es que quería agradecer a los asistentes por su presencia, porque la verdad es que abarrotaron la sala, pero sobre todo, y lo digo sinceramente, a los oyentes, a la Rosa de los Vientos, porque es una sorpresa que cuando voy a hablar de algún tema, sea lo que sea, por raro que sea, y la verdad es que me da bastante raro, pues siempre hay un montón de oyentes a Rosa los Vientos encantados de estar allí, de conocerte, y la verdad es que es muy agradable. Así que saludos a todos ellos, en especial a Carmen, la presidenta del Club Rosa Vientos de Asturias, que se vino desde Gijón para vernos a Jesús y a mí. La verdad que muchas gracias a todos. Bueno, y por supuesto también dar las gracias a Concha Pelayo y al Instituto de Estudios Zamoranos, que son los que organizaron estas jornadas. Y algunos oyentes, ¿eh? Pues que, claro, y el denominador común era hablar pues del temple, ¿no?, con distintas variantes en Zamora, ¿no? A mí me tocó hablar de los principales enclaves mágicos templarios de allí, de Zamora en concreto. ¿Y cuál es el principal? Venga, danos también esa... ¿Principales? Bueno. Esa noticia, danos uno principal en Zamora, venga. Uno, bueno, hay varios, ¿no? Pero bueno, aparte de la capital de Zamora, ¿no?, que tuvo una importancia clave, ¿no?, sobre todo cuando los dos reinos, el de Castilla y el León, estuvieron separados, ¿no?, durante unos 76 años, los templarios... tanto de castellanos como leoneses como portugueses, pues que crearon una única provincia y pusieron como capital a Zamora. Pero aparte de eso, encomiendas principales hubo en Villalpando, además incluso con una biblioteca donde, además de los libros sagrados y la regla oficial, pues parece que tenían otro tipo de libros prohibidos y alguna anécdota ahí al respecto. Alba de Aliste, ¿no?, esa encomienda de Aliste, que además generó también pues bastantes sinsabores, porque no quisieron rendirse cuando se disuelve la orden. Entonces pues también allí hubo pues unos cuantos templarios que luego se hicieron eremitas, y algunos de ellos, no lo olvidemos, que muchos de esos templarios castellanos que tuvieron encomiendas pues también en Toro y también como no en Benavente, pues se fueron a la Orden de Cristo cuando se crea expresamente, ¿no? Y muchos de los conocimientos náuticos que después adquieren la Orden de Cristo, y sobre todo a través de Enrique el Navegante, pues proceden directamente de esas encomiendas castellanas, en concreto de esas encomiendas de Zamora. Pues nada, viva Zamora, que además es lugar donde, en Valparaíso, creo que nació Fernando III, Fernando III el santo, padre de Alfonso X el Sabio, pues nació allí en Valparaíso. Allí al lado muere Beatriz de Suabia, en Toro. Y Beatriz de Suabia. Claro. Bueno, pues nada, ya veis que de Zamora decimos todo, y menos lo de la manta, que están muy hartos siempre, dicen, la manta, será de Zamora. Eso hace, ¿no?, una hora, ¿no? Yo creo que ya tópicos, en ese caso una parte histórica tiene, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que la gente lo agradece mucho, ¿no? Como pasa en todos los sitios, que conocer algo más de tu pasado, ¿no? Sí. Y sobre todo de ese pasado, pues siempre tan mágico, ¿no?, como es los templarios, sí. Y en el caso de Carlos, pues yo creo que lo mío le sorprende muchísimo más, porque en lugar de hablar de templarios, habla de teutones, y hablar de teutones en España y en Zamora tiene méritos. Exacto. Y el Duero, que pasa bellísimo, ¿verdad? Sí, la verdad, es una preciosidad. Una tierra, por desgracia, poco conocida, a pesar de todas las riquezas que tiene. Pues venga, ese elogio para Zamora al iniciar nuestra tertulia. Bueno, Carlos, estoy fascinado con los premios Ig Nobel de este año. ¡Qué maravilla! Esto es cada vez mejor, ¿eh? Esto va subiendo, ¿eh? Va mejorando. Bueno, a este paso van a superar a sus homólogos. Participan los premios Nobel auténticos dentro de los premios Ig Nobel, porque los premios a los galardonados se les entregan en forma de aviones de papel que lanzan premios Nobel reales. Entonces, bueno, es una anécdota graciosa. Así, por ejemplo, recibió el premio Nobel, bueno, vamos a, entre Jesús y yo, vamos a ir contándonos algunos, porque cuando hace 15 años una revista que se llama algo así como Anales de las Investigaciones Imposibles comenzó a entregar esta especie de premio anti-Nobel, lo cierto es que han ido mejorando, no solamente en la calidad de las investigaciones y en lo gracioso de las mismas, sino también en que, bueno, que como decían los organizadores, hacen realmente pensar a la gente. Uh-huh. Hacen pensar a la gente porque te das cuenta muchas veces de hasta qué punto se pueden perder años o tiempo de tu vida o esfuerzo en algo que aparentemente no sirve para nada, pero que muchas veces sí que tiene una utilidad real. Por ejemplo, quería decir que, bueno, algunos no pudieron asistir, algunos de los galardonados, salvo un caso que luego comentaremos, que fue por unos problemas con el visado de entrar en Estados Unidos. En uno de los casos fue por fallecimiento de unos investigadores. Y alguien puede decir, qué mala suerte. Bueno, no tan mala suerte si consideramos que la investigación empezó en 1927. Y es que el premio Nobel, es que es auténtico, el premio Nobel de Física recayó en una pareja de investigadores australianos que en 1927 iniciaron la observación del comportamiento de la caída de gotas de brea en un embudo. El problema es que como estas gotas de brea caen solamente una cada 9 años, el experimento se está desarrollando con enorme lentitud. Sí, el asunto es que uno no pudo acudir a recorrer el premio porque había muerto viejo, claro. Cogieron un pegote de alquitrán. Exacto. Y lo situaron en un embudo y se pusieron a observar el embudo. Y descubrieron que efectivamente cada nueve años cae una gota. Claro, lo malo es que el compañero solo vio caer la segunda gota, después se murió. Ya no le dio tiempo a esperar 9 años más. Mucho menos a tener el premio Nobel. Yo creo, también es bueno decir que estos premios, que son medallas, ¿no?, en esta ceremonia que hacen en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, los que entregan estas medallas son auténticos premios Nobel. En concreto, en la ceremonia de este año había 4 ganadores genuinos del premio Nobel, que son los que ponen estas medallas anti-Nobel. O sea, que bueno, que tiene toda la pompa y toda la circunstancia, que no es una charanga entre 4 amigos, todo lo contrario, sino que intentan fortalecer un poco este tipo de investigaciones, muchas veces chapuceras, muchas veces ridículas, pero lo que ellos dicen, lo que dice el creador Mark Abrams, ¿no?, dice, primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Luego te hacen pensar, sí, porque no olvidemos que los premiados todos trabajan en universidades. Sí, claro, son de gran nivel. Han publicado muchas veces sus estudios en revistas científicas. Sí, sí, sí. O sea, que, bueno, hay algunos que son muy disparatados, pero casi todos tienen una cierta base como para ser galardonados en alguna de las 10, ¿no?, de los 10 premios que se dan. Uh-huh. Del cual el de física es uno de ellos. Pero voy a comentar el de medicina también, que tiene su miga. El de medicina, ¿cuál es uno de los que más se ha ideado, ¿no? Esto es un investigador que un buen día vio un animalejo con una carencia, ¿no? Sí, exactamente. El autor de esta investigación es Greg Miller, de Estados Unidos, por el invento de los neutícles, que sería una especie como de castráculos, haciendo una traducción libre al castellano, ¿no? Serían testículos de goma para perros castrados, que se fabrican, pues eso, en diferentes tamaños, en diferentes grados de firmeza. Y comenta Greg Miller, dice, si se tiene en cuenta que cuando yo era chico mis padres pensaban que era un idiota, dice, bueno, pues esto es un gran honor que me hayan dado este premio. O sea que ellos se lo toman también con este sentido del humor, ¿no? Mis padres pensaban que era idiota. Hay algunos geniales, que por ejemplo el de mecánica lo obtuvieron dos científicos de la Universidad Alemana de Bremen, que no pudieron ir a recoger el premio porque no pudieron obtener el visado, pero que habían hecho una investigación fundamental, que es cuánta presión soportan los pingüinos al defecar. O por ejemplo el premio Nobel de Química, que lo ganaron dos investigadores de la Universidad de Minnesota, sobre si los seres humanos nadan mejor o peor en agua con azúcar. En agua con azúcar. Sí. Ahora yo me quedo con el de economía, ¿eh? Sí. Era que son graciosos todos los que acabamos de comentar, pero el de economía me parece genial, sobre todo un poco por la idea, ¿no? Se ha concedido a investigadores que desarrollaron pues un despertador muy gracioso, muy inteligente, porque suena a la hora que tú la hayas programado y luego se echa a rodar, se esconde, ¿no?, una vez que el sonolento dueño pues aprieta el botón para apagar la alarma, ¿no? Entonces dicen que este reloj se esconde rápidamente antes de que vuelva a sonar para seguir sonando y que no le dé un martillazo, que no le dé un porrazo el sonoliento durmiente cuando ya dice que ya está harto de que esté sonando, ¿no? Entonces, no solo corre, se desplaza de la mesilla, sino que además se esconde de una forma muy arbitraria para que no se le localice. Bueno, me gustaría bien. Acabar con el de la paz, porque es un proceso siempre está muy bonito. Está claro que hay un vivo interés por parte de la comunidad científica, ¿no? Sí. Sobre todo por los animales, por la fauna, ¿verdad? Por eso el de la paz está relacionado. De hecho, la investigadora que lo ha recogido todavía no entiende muy bien por qué se lo han dado, porque fue una investigación sobre cómo reaccionan las langostas de tierra al ver la película La Guerra de las Galaxias. Entonces no entiende muy bien. O sea, ella coge una langosta, coge unos pepitos grillos, tuvo centenares de langostas en diversos estados. Viendo La Venganza de los Sith. Hay otro premio a que huelen las ranas cuando están estresadas, etcétera. La verdad es que se están consolidando como uno de los actos académicos más importantes del año, no es una broma. Pero conste que son estudios rigurosísimos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, nos podemos reír cuando alguien nos dice, no, es que está haciendo un estudio sobre qué presión ejerce el pingüino a la hora claro, de defecar, algunos, ¿no? extremadamente técnicos, porque son luego muy interesantes para otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, el que ganó hace 2 años, que consistía en, era un premio Nobel en este caso un Ig Nobel de biología, cómo determinar la especie de los insectos por el resto que dejan de estrellarse los parabrisas. Bueno, pues eso es importante saber. Sí. El asunto de la defecación animal preocupa mucho porque claro. No, era además la presión de la defecación la animal. La presión y la contaminación que produce eso. Uh-huh. O sea, decían que si tuviéramos que buscar soluciones para evitar contaminación en el mundo, tendríamos que quitar cerdos y vacas de, por ejemplo, de China. Sí, solamente sí, efectivamente por el gas que generan. Bueno, pues nada, ahí están los premios anti-Nobel. Los anti-Nobel. Solo como una anécdota, si quieres te cuento uno que también me pareció sumamente gracioso, porque es lo que te decías, ¿no? Ya están como muy preocupados por la defecación, pero también por la gastronomía, ¿no? Uh-huh. Y el de nutrición, en este año se lo han dado un investigador japonés, que no se le ocurrió otra cosa que fotografiar y analizar cada alimento que consumió en un periodo de 34 años. Bueno, yo creo que por la paciencia que ha tenido este hombre, este japonés, al final le han agarrado con este premio de nutrición. O sea, ¿todo lo que se comió lo fotografió? 34 años, todo. Previamente antes de comerlo, lo fotografiaba y lo analizaba durante 34 años. Me imagino que por lo menos 3 fotografías diarias. ¿Y el propósito? Nada. Hacer un álbum. Es lo mejor, es un Ig Nobel. Claro, luego Bruno llega a los amigos y dice, mira, te voy a enseñar lo que me comí la semana pasada. Bueno, primero te ríes y después lo piensas, ¿no? 34 años fotografiando lo que se iba a comer. Aquí el que empieza pierde. Qué barbaridad. Bueno, os iba a contar uno, pero es que no ganó el premio Nobel, pero era mucho peor. ¿Sí? Sí, ese estaba en el Guinness, porque consiguió hacer una almohada con los restos de pelo que se sacaba del ombligo. Es que hay unas notas aquí en internet que muestran las cosas. Qué cosas pasan, de verdad. Bueno, pues un poquito de diversión para empezar nuestra tertulia, que hemos tenido un fin de semana terrible con tantas catástrofes naturales. Y vamos a hablar de estudios, cuando menos interesantes, Bruno, porque este estudio le ha costado a este señor unos 20 años, ¿no? Sí, es un estudio fascinante. Dentro del mundo de la maltrecha y bastante, digamos que generando pocas noticias, ¿no? El mundo de la ufología, dentro de esta maltrecha ufología. Si es que no baja el marciano. Hay un momento que, pese a que se están produciendo en algunas partes del mundo de avistamientos muy interesantes, pese a que se genera información, aunque esa información no la esté generando o no la estén recogiendo los grandes medios de comunicación, pero sí hay un momento de cierto letargo. Sin embargo, no deja de ser la pauta común de los últimos 60 años de fenómeno, porque ya vamos camino de cumplir 60 años dentro de muy poquito tiempo, dentro de año y medio aproximadamente se cumplirán los 60 años de fenómeno OVNI. Pero ciertamente a lo largo de esos casi 60 años ha habido momentos en los cuales la información, digamos que manejada por las masas, por la opinión pública, no por los investigadores que siempre la han tenido, ha habido momentos de auténtico letargo informativo. Los primeros años 80, después de unos espectaculares años 70, fueron de una sequía monstruosa, muy similar a la actual. En los años 90, sobre todo hacia el 95, 96, 97, hubo muchísima información también sobre el tema. Y ahora estamos en un periodo de letargo. ¿No piensas que la gente se ha vuelto muy impaciente y necesitan el contacto ya, ¿no? Es como lo que pidieron a principios de los 90. Sí, ahí lo que ocurre es que es muy difícil establecer cuáles son todos los mecanismos que influyen en un fenómeno de oleada que luego, a su vez, genera una repercusión mediática y, por lo tanto, un interés por parte de la opinión pública. Evidentemente, a medida que va pasando el tiempo, la petición del inconsciente colectivo o del consciente colectivo es indiscutiblemente más fuerte. Se piden más respuestas. Sí, sí, sí. Se quieren satisfacer una serie de necesidades informativas que ya damos por satisfechas con toda la información anterior. Eso es, creo, en cierto modo, pecar de cierto relativismo temporal, ¿no? Hay que pensar que estamos en una disciplina extraordinariamente joven que va a dar resultados de forma muy lenta y que indiscutiblemente no se le puede pedir una respuesta definitiva, sobre todo cuando no sabemos ante qué tipo de fenómeno nos enfrentamos y sobre todo no sabemos cuáles pueden ser las pautas que lo rigen y si dentro de esas pautas existe además algún tipo de inteligencia que cualquier posicionamiento que tomemos nosotros siempre va a estar a expensas de lo que ocurra a ese otro lado, en esa inteligencia que maneje o no el fenómeno. Pero lo cierto es que estamos en ese momento de letargo informativo que puede despertar en cualquier momento. Se pueden producir avistamientos, pueden producirse sucesos que generen un interés mediático muy importante. A veces todo lo que tiene que ver con la opinión pública es muy fuerte a la hora de generar una oleada o no generar o generar interés por una oleada que ya exista. Ha habido épocas en estos últimos 4 o 5 años en los cuales en diversas partes del mundo ha habido avistamientos muy dignos y sucesos muy propios de oleadas como las de los años 70 o las de los años 60, sí. Y no han generado interés. ¿Por qué? Porque hace falta que estén abrigadas por una serie de circunstancias sociológicas. No, pero, por lo menos en los 90 había unas series de televisión, por ejemplo, como Expediente X, que ayudaron mucho a que toda la información que estaba ahí tuviera un interés, existiera un interés. Pero también el cine tomó un poco la delantera a la investigación y ha frivolizado también con algunos asuntos y claro, tanto Independence Day, tanto Guerra de los Mundos, tanto Mars Attack, pues parece como que... Y luego circunstancias locales también que influyen mucho. Esta conversación que ahora estamos manteniendo aquí, no sé, dirían por ejemplo en Venezuela o en Colombia o en Perú o en Chile, nos dirían, pero que ¿están ustedes locos o de qué están hablando? Si jamás se ha hablado tanto de este fenómeno como ahora, porque también intervienen circunstancias locales. Ahora hay países en donde están viviendo su auténtica explosión informativa. Turquía, por ejemplo, está viviendo una auténtica explosión informativa sobre el tema, o la India o China. Es decir, que existen lugares y zonas en las cuales esto que estamos exponiendo no tiene sentido, pero en estos sitios occidental, europeo, anglosajón, sí es cierto. Ya lo trillamos hace 20 años. Exacto, esto, claro. Exacto. Es como si estuvieran atravesando otra etapa anterior a nivel mediático. Pero siempre pueden ocurrir cosas, siempre pueden ocurrir sucesos o eventos que modifiquen. Por ejemplo, tengo la sospecha, y creo que es una evidencia casi estadísticamente demostrada, que la paulatina desaparición en los grandes medios de comunicación, especialmente en las televisiones, de todo tipo de frikis y de todo tipo de individuos absolutamente deleznables relacionados con el mundo de la ufología, que han hecho mucho daño a la imagen del tema, esa paulatina desaparición que ha enturbiado, ha ensuciado y ha auténticamente putrefactado todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, eso está empezando a desaparecer, y dentro de unos años esa paulatina, y esperemos que al final definitiva desaparición de todo ese tipo de personajes, va a generar un interés más puro, más noble y más científico, de nuevo, por el fenómeno, siempre y cuando existan sucesos que lo justifiquen, o eventos o investigaciones como la que ahora mismo ha acabado en su segunda fase en Hesdalen, que es un valle noruego desconocidísimo hasta hace muy pocos años, y ahora lo que decían los investigadores al presentar este estudio definitivo tras los últimos 10 años de investigación, ahora es el valle más conocido de todo el país, y lo es gracias a los fenómenos aéreos no identificados que se producen en el lugar, que se registran desde, por lo menos documentalmente hablando, desde hace más de 100 años, que los habitantes del lugar describen y relatan la aparición de extrañas luminosidades en los cielos de ese valle, algo muy parecido a lo que ocurre en otras zonas zonas del mundo, conocido como luces populares, porque no estamos hablando de naves, no estamos hablando de platillos volantes que aterrizan, de los cuales salen seres, y ni de objetos cuya forma sea especialmente definible y la podamos asociar a aviones o naves espaciales. Estamos hablando simplemente, en la mayor parte de los casos, de luces, eso sí, de procedencia desconocida, y que a lo largo de los años han ido apareciendo en este valle y poco a poco motivando el interés de muchas personas y de muchos investigadores. Ese interés podemos determinar que comenzó a producirse y comenzó a extenderse dentro de la clase científica a comienzos de la década de los 80, justamente cuando en el mundo entero empezaba a declinar un poco la información sobre este tema. En ese periodo, gracias a varios investigadores noruegos, en concreto y fundamentalmente gracias a Erling Strand, que es un meticuloso estudioso de los fenómenos que suceden en Gesdalen, muchos científicos de diversas partes del mundo se interesaron por lo que ocurría allí y comenzó a desarrollarse el llamado Proyecto Gesdalen, en el que participaron, entre otros investigadores, el más importante, o uno de los dos más importantes de la historia de la ufología, Josef Allan Hynek, el astrónomo que durante tantos años había trabajado para las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos investigando precisamente este tipo de sucesos. Y se realizaron varias campañas de observación. Lo que se plantearon los estudiosos es que en ese lugar se observan ovnis de forma muy habitual. Muchos testigos lo dicen. En aquellas fechas las estadísticas hablan de 20 casos cada semana, es decir, aproximadamente 3 sucesos diarios en un valle de no más de 10 kilómetros. Estamos hablando de un índice y de una proporción de sucesos verdaderamente extraordinaria. Hynek, Strands y otra serie de investigadores pusieron en marcha un proyecto de observación de esos fenómenos, utilizando una serie de cámaras, utilizando una serie de registros en radar que durante determinadas fechas colocaron en la zona para intentar captar aquellos fenómenos. Por ejemplo, durante el verano de 1984 comenzaron su primera campaña de observación gracias a sus equipos. Una investigación verdaderamente extraordinaria con decenas de estudiosos. Durante todo ese verano lograron fotografiar, filmar y captar hasta 53 de estos fenómenos. Y no solamente registrarlos de forma ocasional, sino captarlos con las cámaras, poder hacer una serie de estudios que poco a poco se fueron incorporando a todo un corpus informativo sobre el fenómeno, que en el año 1994 dio paso al definitivo proyecto Gesdalen. Ese año 28 investigadores de más de una decena de países se reunieron allí en Noruega, en el valle de Gesdalen, para intentar iniciar una investigación seria, meticulosa, aceptada dentro del ámbito científico sobre esta serie de sucesos que estaban ocurriendo en el lugar. Y poco a poco se fue construyendo una investigación realmente excepcional. Con el paso de los años, lo que se dispuso en Gesdalen fue una serie de puntos de observación con cámaras que estaban 24 horas al día enfocadas a casi todos los puntos de visibilidad de Gesdalen, radares, equipos de captación de todo tipo de radiaciones, de todo tipo de energías, aquellos aparatos que pudieran captar de una forma u otra información sobre esos objetos que aparecían en el cielo, sobre esas luces que aparecían en el valle de Gesdalen. El proceso que se inició gracias a este equipo, gracias a la llamada Blue Box, a la caja azul, que es como se llamaba el edificio en el cual estaban centralizados todos estos artefactos, el equipo, la forma de funcionar es que existían una serie de detectores, de sensores estacionados en el valle de Gesdalen, que en un momento determinado se activaban porque se captaba algo. En ese momento las cámaras empezaban a funcionar y empezaban a lanzar una serie de fotografías al cielo y a filmar aquello que en la dirección en la que se captaban los hechos estaba sucediendo. Poco a poco se fue incrementando el número de observaciones, se fueron añadiendo científicos al estudio, varias universidades noruegas y fundamentalmente italianas, son estos dos países de donde proceden la mayor parte de científicos que han estudiado los hechos, 70 en total han estado efectuando durante esos 10 años investigaciones permanentes en el valle de Gesdalen, y después de 10 años de observación han logrado recopilar un corpus de cientos de estas observaciones que aseguran que ya no se producen con la misma intensidad que en los años 80, de hecho en los últimos 2-3 años la media ha descendido de 20 episodios por semana a 20 episodios anuales, lo cual de todas formas sigue siendo muy considerable para los expertos que participan en este trabajo, y después de 10 años de estudios, después de 10 años de fotografías, de captaciones en radar, de estudios de todas las energías que puedan tener que ver con esos objetos, han emitido una serie de conclusiones, han dado por finalizada esta parte de la investigación, porque ya lo saben prácticamente todo, es hora de exponer y hipótesis, es hora quizá de que otros tomen el relevo, y también es hora de que determinadas instituciones científicas con más poder logístico y más poder económico se hagan cargo de el valle más misterioso que existe dentro del mundo de la ufología. Después de estos 10 años se han llegado a una serie de conclusiones, y es que los fenómenos son total, absoluta y definitivamente reales, que corresponden a la observación de cuatro tipos diferentes de luces, según su color, según su forma, según su duración. Hay casos en los que estas esferas de luz de color blanco, amarillento, se captan por las cámaras hasta durante una hora seguida. Han registrado observaciones en donde estas luces se mueven, se paran, inician una serie de movimientos. No explican, en el sentido de que no se atreven, ni quieren, ni eso es su trabajo hasta el momento, determinar la naturaleza última del fenómeno. Ellos no mencionan la expresión ovni, sino simplemente fenómeno aéreo no identificado. Aseguran que las características del fenómeno, y han estudiado cientos de estos episodios, es absolutamente única en la historia de la ciencia. No hay nada conocido por la ciencia cuyas características se parece a lo que se ha descubierto en Gesdalen. Solo esa afirmación es suficiente como para que allí continúen los estudios y continúen las investigaciones. Que se tratan de algún tipo de forma energética que genera esa luz, no se atreven a afirmar que se traten de naves, de objetos espaciales, no llegan hasta ese punto, pero también sospechan de que en ocasiones algunos de estos episodios, por lo descrito, no solo por los testigos, sino por lo captado por las cámaras, existe cierto comportamiento casi casi inteligente, ciertos movimientos que no responden en ninguna ocasión a las pautas de un fenómeno natural, por muy conocido o desconocido que sea. No son los famosos rayos en bola, no son las famosas energías generadas por el choque, por el rozamiento de placas tectónicas que a veces provocan fenómenos luminosos. No, no es nada, es algo absolutamente único en todas las investigaciones científicas realizadas hasta la fecha. Más de 200, 300 observaciones perfectamente estudiadas, perfectamente recogidas y recopiladas, han llevado a los científicos hasta este punto. Creo que hasta con cierto agotamiento final, después de 10 años, es hora de pasar a otra etapa de la investigación. Bueno, pero estamos ante una de las investigaciones ufológicas que sin lugar a dudas es más importante de los últimos tiempos. Pues ahora que pasen a Suecia, ¿no?, ya que están cerca de Noruega, bueno, pues Gestalen, este valle noruego que ahora se ha convertido en epicentro del misterio ufológico. Supongo que hablaremos mucho más de este asunto a lo largo de la temporada. Bueno, qué fascinante, ¿no?, que siga la gente entregando pues 10 años de su vida, 20 años de su vida, ¿verdad?, a una de estas investigaciones. Hay varios proyectos de este tipo, y es verdad que es una nueva variante del fenómeno ovni, donde los investigadores muy inteligentemente siempre rechazan la palabra objeto como tal, ¿no? Realmente sí que se está hablando, como decía Bruno, de esas formaciones lumínicas que parecen tener un comportamiento inteligente dentro de ese término genérico de luces populares, que en algunos otros casos se han observado. El hecho de que está tan ubicado en este valle del centro de Noruega, que durante tantos años se vengan produciendo estos fenómenos lumínicos, además con esa intensidad, incluso de 20 avistamientos por mes, es lo que ha hecho pensar que posiblemente estemos hablando ya no tanto de un fenómeno ovni con una inteligencia extraterrestre, sino de alguna consecuencia telúrica, esas fallas tectónicas, esos movimientos geológicos que pueden originar en algún caso, y así se ha estudiado, aunque no explicaría por supuesto todas las luces de Gesdalen, pero sí que ese tipo de elementos naturales y que tienen que ver con la geología y que producen determinadas luminiscencias han sido confundidos erróneamente a veces con ovnis, y es lo que intentaron determinar, es decir, si todo ese tipo de luces obedecían a comportamientos inteligentes y si realmente estábamos en presencia, pues eso, de un fenómeno, vamos a llamarlo extraterrestre. Las conclusiones, como bien ha dicho Bruno, además me interesaban también saberlo porque es un proyecto que venimos siguiendo hace años, pues no se decantan por esa línea, pero yo creo que eso, que sí dan pie a, por lo menos, a que ese tipo de formaciones, cuando se produzcan en otros lugares, sí determinarlas, sí establecerlas, por lo menos una cierta naturaleza, ya no digo natural, pero por lo menos sí que se pueda seguir un poco el rastro por esas formaciones geológicas, ya digo, porque el terreno, la formación mineralógica de ese valle de Gesdalen, sí que ha ocasionado alguna de estas formaciones lumínicas, y por lo menos que no se confundan algunas actividades o algunos fenómenos ovnis con este tipo de cosas que han sido estudiados en Noruega. Hay un ellos en los cuatro tipos de fenómenos que han registrado diferentes que se han producido a lo largo de estos tiempos y que numéricamente son suficientemente importantes como para que formen parte de ese cuadro de cuatro tipos de fenómenos, los dos primeros sí que en cierto modo podrían asociarse a ese tipo de fenómenos tectónicos, aunque fueran desconocidos porque cada zona tiene sus propias características, pero sí podrían, digo yo, que no soy un experto ni mucho menos en el tema, porque el primero son una serie, y que se ha fotografiado en decenas de ocasiones cada uno de estos cuatro tipos de fenómenos, el primero son una serie de flashes de color blanco azulado que se observan durante unos segundos, en ocasiones hasta durante un minuto, y que efectúa una trayectoria en el cielo en línea recta o en línea curva, pero siempre constante. El segundo tipo de fenómenos son luces de color amarillento que tienen en la parte superior un pequeño destello de color rojo que dura a veces varios minutos. Ya se complica ese tipo de observaciones respecto a las posibles explicaciones naturales. El tercer tipo de fenómeno, que es el más frecuente, es también posiblemente el más interesante para los expertos. Son luces de color blanco o amarillo que duran en ocasiones en el cielo hasta una hora, que se mueven lentamente, que suben, que bajan, que esquivan montañas, que se esconden en ocasiones detrás de ellos, que pueden quedarse quietos, que pueden arrancar a grandes velocidades. Las cámaras los han captado, este es el fenómeno más habitual. Y luego existe otro cuarto tipo de observaciones, menos importante numéricamente, pero fenomenológicamente más desconcertantes, que son objetos de color negro, es decir, objetos ausentes de color. Objetos que no emiten una luminosidad como los anteriores, pero que también efectúan una serie de extraños movimientos y una serie de y presenta una serie de pautas que siguen siendo desconocidas como los tres episodios, como los tres tipos de episodios anteriores para los científicos. La verdad es que estamos ante algo que, por un lado, hay que enorgullecerse todos los que estamos dentro del mundo de la ufología de que existan investigaciones de estas características, pero que también denota que después de 20 años tan solo un grupo relativamente reducido de expertos de dos universidades, una italiana y una noruega, sean los que hayan estado llevando a cabo esa investigación, poniendo todos sus fondos, todos sus medios, sin ningún tipo de apoyo exterior. Bueno, yo creo que ojalá que lo que ellos han hecho sirva en el futuro de un llamamiento para que se siga estudiando una zona que puede dar muchas respuestas a este fenómeno. El informe de Hess Dahlén. Bueno, pues en la tertulia de Zona Cero abordamos diferentes asuntos, también los históricos, ¿verdad, Jesús? Mira que tuvieron problemas los Jorges, ¿verdad? Los Jorge II, que sufrió la humillación de Cartagena de Indias, ¿verdad? Jorge III, que sufrió, se sufrió a sí mismo. Sí, bueno, claro. Sufrió y sus súbditos sufrieron, y bueno, yo creo que con la alegría, ¿no?, de los norteamericanos, que gracias a él, gracias a esa imposición abusiva de impuestos, pues es lo que hizo que se revelaran esas 13 colonias americanas, sí. Y bueno, y siempre se lo achacaron un poco por la... El timbre, el té. Malo mano izquierda que tenía, o sea, que prácticamente no tuvo ningún tipo de diplomacia. Y claro, después en principio se explicaba por esos arrebatos de locura, hasta 5 crisis se comenta que tuvo este hombre, hasta el punto de que, bueno, pues le tuvieron que dejar de lado, ¿no?, que abdicara en favor de su hijo, de Jorge IV, porque ya era incapaz de gobernar pues Inglaterra, y sobre todo por la cantidad de cosas que estaba cometiendo a nivel personal y a nivel profesional. Es decir, a nivel personal, como tú bien decías al principio, quedan reflejadas en la película de Las locuras del rey Jorge, y claro, y a nivel de reinado, a nivel de representante de un país, pues dejó mucho que desear, porque sus decisiones no fueron las más adecuadas, y posiblemente sea uno de los periodos ingleses más tristes para ellos, sentido de que es donde menos cosas se consiguieron, ¿no? Pero digo que en parte siempre quedó explicado por eso, ¿no?, de que era un rey enajenado, de que era un rey que no estaba en sus cabales. Ahora, que se hablaba de locura de una forma muy alegre, porque desde un punto de vista psiquiátrico él no estaba loco, no era un esquizofrénico, y se han intentado investigar y dar explicaciones qué es lo que le pudo haber pasado, por lo menos en esos 5 accesos diferentes. Y ahora, hace muy poquito, hace unos pocos días, investigadores del Instituto Oncológico Dana-Farber afirman tener una explicación molecular para los ataques de demencia del rey loco, como le llamaban, Jorge III. ¿Qué síntomas? Claro, todo este tipo de investigaciones te tienes que dar cuenta un poco en los síntomas que él padecía, lo que él tenía, y se ha llegado a la conclusión de lo que realmente tenía, además de otro tipo de procesos, ¿no?, es que él sufría de porfiria. La porfiria, que es una enfermedad metabólica hereditaria que provoca dolores abdominales, calambres, debilidad muscular, trastornos psíquicos. todo eso es lo que ha hecho pensar a más de un investigador y sobre todo a este instituto oncológico que realmente él padecía de porfiria por esos síntomas, ¿no? Ya estaba, incluso se añadía también lo de la orina oscura, esos dolores abdominales tremendos, esas náuseas, vómitos, estreñimiento, debilidad en las extremidades, en fin, síntomas psiquiátricos como confusión, tenía arrebatos, tenía alucinaciones. La porfiria explicaría y justificaría todos esos comportamientos, pero no solo, también la porfiria. Ha habido otras investigaciones que se han hecho y no hace demasiado tiempo, de hecho fueron unos datos que salieron en julio de este año, donde científicos británicos habían encontrado arsénico en un cabello de Jorge III, lo que explicaría, junto con la porfiria evidentemente, la gravedad y la duración de los ataques de locura que sufrió el soberano. De hecho, hay una anécdota que, bueno, os cuento porque yo creo que también es bastante significativa, que tiene que ver con Lord Byron, uno de esos accesos de locura que le ocurrió en el año 1811. Lord Byron en ese momento estaba en Patras, en Grecia, y en Lepanto. Sí, en su Lepanto, ¿no? Y estaba, bueno, pues padeciendo una malaria. El hombre también estaba alucinando y se comenta, eso se lo comentan después como anécdota a Lord Byron, que le habían visto firmando en el libro de la Casa Real de aquellos personajes ilustres, pues para pues saber un poco el estado del rey Jorge, que había tenido en aquel momento pues uno de sus accesos de locura. Y él comenta que imposible, que no podía ser, porque en ese momento, en 1811, él estaba en Patras pues convaleciente de esta malaria. Y le decían que sí, que era él, no había ninguna duda, porque además se vestía igual que él, era un dandy en su vestimenta, incluso cojeaba como le pasaba a Lord Byron. Y una de las explicaciones, una de las frases modélicas que él dice en aquel momento, cuando ya le confirman que realmente él tenía que ser y que estaba por lo menos en dos sitios, dice, bueno, dice, yo no era, pero por lo menos espero que mi doble se haya comportado como un auténtico caballero. Bueno, pues esto le ocurrió precisamente en uno de los accesos de locura del rey Jorge. Así que... Pero la porfiria, el arsénico, era cosa muy frecuente en el siglo XVIII. Era muy frecuente, en el, de hecho. XIX, Napoleón también. Sí, sí, claro, Napoleón, claro. De hecho, ya sabes que muere un año después, el 5 de mayo de 1821, y también se le encuentra arsénico. De hecho, se comenta, ¿no?, que eso pudo haber sido pues un indicio de que él murió realmente asesinado y no de un cáncer gástrico. Bueno, pues el que lea un poco el libro nuestro, el de Enigma, pues le dedicamos un capítulo en estos descubrimientos históricos revelados por el ADN, donde la explicación que se da es curiosamente otra, pero sí se cuenta un poco los avatares, y al final es cierto que los que pensaban que había toda una conspiración y que le asesinaron, pues no tiene cabida por lo que tú acabas de comentar, porque el arsénico era uno de los elementos bastante frecuente, incluso para el teñido de cabellos, incluso en algunos alimentos que se ingerían dentro de unas dosis lógicas, pues también eso hacía que hubiera unas concentraciones determinadas en los cabellos, pero que no implicaba directamente que hubiera sido asesinado, que hubiera sido envenenado por arsénico. Bueno, pues el caso de Jorge... Napoleón murió de cáncer, sí. Sí, sí, pero también de aburrimiento, porque el gobernador de Santa Elena era un peñazo. Sí, sí, sí, bueno, con las historias que le contaba, yo creo que eran interminables. Yo creo que al final el hombre estaba deseando ya morir, ¿no? Sí. Y lo que le ocurre, que además el rey Jorge muere un año antes, en 1820, pero que se haya encontrado estas cantidades, estas dosis, estábamos hablando, pues bueno, de unas dosis que son 17 partes por millón, ¿no?, de concentración de arsénico, no son suficientes como para haberle matado, pero sí se sabe que la porfiria, junto pues con los medicamentos que él tomaba, junto con el arsénico que se ha encontrado, pues sí pudo producir unos ataques mucho más virulentos de los que realmente se hubiera producido por la porfiria. De hecho, comento también un poco como anécdota que de porfiria murió la hija de Isabel Allende, Paula, y además incluso le dedicó todo un libro precisamente pues en las interminables horas de esperas que tuvo que permanecer en el hospital, y ella pues tenía estos síntomas que acabamos de decir, pero por supuesto no tenía los síntomas de la locura en las que tuvo Jorge III. También es verdad que era un monarca que tenía un poder casi absoluto y eso hizo que su locura fuera mayor. Pero bueno, sí se puede decir que hoy por fin se puede desvelar otro enigma histórico, si es que de enigma estamos hablando, de la locura del rey Jorge III, gracias a estos experimentos, a estos resultados de moleculares y los de arsénico. Así que bueno, pues para bien o para mal, podemos justificar, entre comillas, en parte, que tuviera esos comportamientos tan extraños el rey Jorge. ¿Qué te parece, Carlos Jorge? Tan longevo él y pues Porfiria, ¿verdad? Contó lo que estuvo el tío ahí. Sí. Ahí aguantando. Bueno, pues nada, Porfiria y Arsénico. Y menos mal que era en Inglaterra, porque en otros países de la época hubiera supuesto un drama terrible en el país. En sí, el... que también tenía ayunos muy prolongados, con lo cual tampoco ayudó mucho, ¿no? Mm. Para que se curara esa posible demencia. Pero sí es cierto que la historia de este hombre es bastante curiosa, ¿no? Y el hecho es que esos síntomas parece que encajarían al 100% en determinar que él estaría afectado por la porfiria, y en un grado menor, tanto por el arsénico, a pesar de que el arsénico fue una teoría que salió en julio, y ahora quedaría totalmente confirmada con esta explicación que han dado el científico de Dana Farber. Si hubiera sido emperador romano o rey medieval, hubiera muerto asesinado y punto. Bueno, pero también hay que decir que el tiempo de Jorge III se perdió el continente americano, pero se ganaron los mares, ¿eh? Claro, ¿no? Y que el parlamento inglés funcionaba. Claro. Quiere decir que el gobierno se mantuvo perfectamente bien, con ministros competentes, con una administración eficaz, y les permitió vencer el mayor desafío que tuvo el Reino Unido desde su fundación. Bueno, tuvo que hacer frente a la Revolución Francesa, con lo cual eso también le creó más de un sinsabor, ¿no? Sí. Pero bueno, sobre todo yo creo que eso, a raíz de la enfermedad mental que se genera prácticamente en 1811, que es cuando ya le retiran de la política, ¿no? Cuando ocupa la regencia su hijo Jorge IV, pues ya no hace muchas más burradas de las que estaba haciendo, que no se debía pues a su carácter caprichoso, que es lo que se pensaba en un primer momento, sino que realmente él tenía una enfermedad bastante grave. Bueno, pero tenía hombres como Nelson o Wellington, ¿verdad?, que le solucionaron muchos problemas a Jorge III. Y ministros como Pitt. Y fíjate, superar aquel bloqueo continental, ¿no?, de Napoleón. Bueno, y él fue el que firmó la paz con Francia en la Guerra de los Siete Años. O sea, que él tuvo hechos históricos importantes. Pero fíjate, él siempre va a ser recordado por el que partió las colonias. Pero es muy interesante porque él inicia su reinado en el tramo final de la Guerra de los Siete Años, que es el encumbramiento de Gran Bretaña como potencia mundial. La culpa la tuvo Madame Pompadour. Y lo empieza muy bien y lo cierra, en teoría, todavía mejor, lo cierra con el Reino Unido como primera potencia del mundo. Eso es. Pero tiene razón Jesús, será recordado siempre como el que perdió América. El que perdió América, sí. Sí. El tratado de Versalles, ¿no? Y no como el que ganó los mares, ¿eh? Exacto. No, claro. Porque yo creo que es la norma, ¿no? Siempre es recordado por la pifia, ¿no? Por lo que hiciste es mal en su momento y no por los hallazgos y por las cosas que él hizo, que lógicamente pues hizo bastantes gestiones positivas. Pero claro, aquello hizo mucho daño a la corona, porque yo creo que nunca llegaron a pensar que pudieran haber perdido esas colonias con esa rapidez, además, porque todo fue pues de una forma tan rápida, y además por una obstinación, porque se sabe que el origen viene de esos impuestos abusivos, y se sabe, a lo mejor hubiera ocurrido años más tarde, ¿no?, porque este tipo de procesos históricos sabes que tienen un devenir casi inevitable, pero esa obstinación, el empeñarse en cobrarles esos impuestos a sabiendas de que se estaba cometiendo una injusticia social, el que no tuviera a lo mejor esos diplomáticos, esos asesores, esos consejeros directos para que le dijera que tuviera un poco de cuidado y que realmente pues que no se acerbara mucho más los ánimos, yo creo que es lo que sirvió para que en definitiva se firmara pues esa independencia de los Estados Unidos. También tienes que tener en cuenta que se enfrentaron a un fenómeno inusual, no había ocurrido nunca. A mí eso podía pasar para que hacen una colonia esta rebelde y se te siente independiente. El hecho cierto es que si la historia hubiera cambiado completamente de un Estados Unidos como lo que ha sido, a un Estados Unidos convertido en Canadá, es decir, hay una cosa enormemente distinta. ¿Y los ingleses llegaron a pensar en algún régimen autonómico? No, nunca les dio tiempo. ¿Verdad? Es que no lo llegaron a concebir. En España sí que hubo una corriente. Sí, pero ya final. Claro, efectivamente. El conde de Aranda, ¿verdad? Sí lo hubo, pero porque había habido una experiencia previa, bueno, dos realmente, porque la Haití es muy importante. La Haití a España, precisamente, y al mundo le afectó mucho más que la de Norteamérica, porque le fue un ejemplo de que si las colonias no se regulaban y gobernaban bien, podían generar, ten en cuenta, por ejemplo, que la parte francesa dominicana de la isla española, es decir, lo que hoy es Haití, era en el siglo XVIII el emporio más rico del mundo. Es decir, bueno, obviamente no para los esclavos, pero sí desde luego para los blancos que los gobernaban. Entonces, eso sí que alteró y asustó a las clases dirigentes europeas. En el caso americano es curioso porque realmente también ellos le deben, en cierto modo, lo que han sido a Toussaint Louverture, y eso ninguno también lo discute actualmente. Es decir, que cuando Toussaint Louverture hace la última gran rebelión de Haití, la que les lleva a la independencia definitiva, y es cuando Francia se ve imposibilitada de mantener dos frentes y vende Luisiana a Estados Unidos. Sí. Sin eso, probablemente la historia del mundo hubiera cambiado. Es decir, aquellos el rey Jorge y sus ministros no podían saber lo que se enfrentaron, porque no se había enfrentado a nadie a algo anterior igual. Es muy difícil, en cierto modo, el ejemplo no tiene nada que ver, ¿no? Pero es como decir, bueno, no enfocaron bien los romanos la Revolución Rusa, ni nadie. Pero es que es muy difícil enfrentarte a algo que es la primera vez que ocurre. Sí, los Romanov tuvieron un problema serio con Catalina, Catalina la Grande. Claro, pues ya engendrar el heredero sin una sola gota de sangre, Romanov, ¿no? Con el amante oficial elegido por la familia. Era tremenda, Catalina, que hablabas de ella. Sí. Me acordaba porque... Sí. Catalina Grande, decir, a sus guardias corps, a algunos oficiales, eso les daba auténtico terror cada vez que les pasaba la revista. Porque aquellos hermanos Pavlov, ¿verdad? Primero se elegía, luego se los cepillaba durante un tiempo y luego los mandaba pues, a Kamchatka, donde fuera. Sí. Los cepillaba de verdad. Sabía que acababan luego Siberia. Entre los osos y los bosques de Yakutia. De ahí viene un nombre muy famoso para la revolución bolchevique, Potemkin, ¿verdad? Gregory Potemkin, el amante oficial de Catalina la Grande. Es que ya era muy Potemkin. Sí. Otra persona que no ha pasado a la historia por ser el almirante que toma Azov, sino que ha pasado a la historia por el acorazado de 1905. Sí, pero Potemkin tiene un relato fastuoso, cuando le envían de gobernador a Crimea y crea un país artificial completamente basado en unas mentiras que había lanzado a la zarina diciendo que bueno, que había conseguido evolución, progreso para la zona. Bueno, y aquella reunión de campesinos en que los vestía, los adecentaba para cuando pasara la zarina, los bosques de cartón piedra, las fachadas limpias. Pero eran gente poderosa y por eso que Lux jugó a hacer con la gente lo que les diera la gana. Sí, pero es verdad que lo de Jorge, lo dijo que III, fue una desgracia terrible. Sí. No fue una desgracia para Inglaterra, fue una desgracia para él. Uh-huh. Y que eso a veces también hay que distinguirlo. Sí, le evitó un paso honroso, ¿verdad?, a la enciclopedia británica. Y bueno, pues por cierto, que tenemos que comentar el asunto de JJ Benítez, que lanza libro pues ya el martes, mañana, vamos. Sí, mañana realmente. Bueno, dos noches pasarán para quienes estén trasnochando y quienes estén trabajando mañana mismo. Fantástica entrevista la han realizado mis compañeros del magazine. Fernando Mújica, en el mundo. Me ha encantado la entrevista con JJ Benítez. Además que Fernando Mújica, que es quien se la hace, eso es un pequeño secreto, ¿no? Sí. Bueno, que no es inconfesable porque quien conozca la obra de Benítez lo sabe de sobra. Fernando Mújica, que es uno de los periodistas posiblemente más conocido ahora mismo en el diario El Mundo por su serie de artículos sobre el 11 de marzo. Fernando Mújica fue el fotógrafo y el compañero de aventuras periodísticas de Juan José Benítez durante muchos años, en los años 70, cuando en la Gaceta Norte trabajaban juntos y Juan José Benítez empezó a embarcarse dentro del fenómeno OVNI. El periodista Juan José era enviado a muchos lugares del mundo, no solo para cubrir noticias de estas características, sino también desde los viajes de los Reyes, donde fue un incondicional Juan José Benítez, hasta otros muchos sucesos que ocurrían en la convulsa España entre el año 75 y 78, que es el tiempo en el cual Juan José Benítez estuvo realizando estos reportajes, 78-79. El compañero, el hombre que hacía todas esas fotos de los testigos, de los lugares de observaciones, era precisamente Fernando Mújica. Y se ha notado mucho en esa complicidad. Sí, por supuesto. Bueno, nos han dado los datos en el magazine sobre las ediciones de Caballo de Troya de los seis. Son 87 ediciones. ¿Sí? 87 ediciones, 40 de la primera, del primer. Yo creo que cuentan solo el castellano, obviamente. Solo cuentan las ediciones. Las ediciones básicas de la primera, es decir, a ver si 40 del primer Caballo de Troya, 20 del segundo. Ahí han cometido un error, perdón. Ah. Es que yo creo que está tan mal porque 59. Claro, es que yo creo que se refiere solo además a las ediciones de lo que es el formato de la colección de original, la primera luego lo puedes comprar a las reimpresiones de la primera. Por ejemplo, Caballo Troya 1 en Brasil son cerca de 200 ediciones. Pero me estaba acordando de decir que, claro, supongo que a Jesús le pasó lo mismo, Bruno, un poquitín después, o más o menos entonces, y empezó muy jovencito, ¿qué años para la ufología en los años 70? Hay un detalle que lo dice espectacular, es todo. ¿Cómo recuerdo yo la televisión a JJ? Sí, cuenta un detalle JJ Benítez en su llegada a Brasil, va con Blanca en el coche rumbo a un centro comercial donde iba a firmar libros y claro, pues se encuentran con un atasco monumental que él atribuye pues a que llega algún presidente o llega algún político, iban cortando calles, y le pregunta al chofer, dice, bueno, ¿y por qué este atasco? ¿Qué está pasando? Dice, pues no sé, hizo un autor español que viene a firmar un libro. era él. Había cientos de personas, 7 horas de cola tuvieron que hacer para que JJ Benítez firmara un libro. Según confiesa el propio JJ, 4 millones de libros vendidos sobre el Caballo de Troya. Todo lo dice la presentación de mañana. Mañana, dentro de tan solo 6 horas, un avión parte de Barajas lleno de periodistas, un vuelo charter fletado por Planeta, solo para asistir a la presentación del libro que va a ser en Zahara de los Atunes. Bueno, pues nuestra enhorabuena para el bueno de Juanjo Benítez. Le deseamos el mayor de los éxitos. Caballo de Troya 7, ya el martes a la venta. Sigue, y él dice además que va a llegar hasta el 9. O sea, que tiene todavía libro que contar y tiene historia que narrar. Enhorabuena, Jota. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Tertulia, Zona Cero, en las 4C, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Por cierto, Carlos, que vinimos quedado con la revista Macworld, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo como lector de ella, pues estoy muy contento, porque me llevo una sorpresa. En el último número hay un artículo muy muy largo y muy completo sobre los podcasts. Bueno, para los oyentes que no sepan lo que es un podcast, digamos que es una especie como de blog. Los blogs son como diarios en los que una persona escribe lo que quiere en Internet y recibe también comentarios de lectores. Bueno, pues los podcasts son una variante muy parecida, pero la única diferencia es que son de audio. Es decir, es como si una persona tuviera su propia emisora de radio y la colocara en Internet, de manera que los oyentes pueden escuchar lo que el podcast tiene o descargarlo a sus equipos de portátiles de reproducción musical. Pues entre ellos el iPod, que es el que hace Apple Computer, que es el que sigue la revista Macworld. Bueno, pues al estudiar los podcasts, dedica un apartado entero, dentro de los varios artículos que hay, única y exclusivamente a los que consideran mejores el autor del artículo dentro de lo que es el panorama de habla española. Y la gran sorpresa es que hay uno al que valora especialmente, al que le mete un recuadro de color naranja y le da una puntuación de 9 sobre 10, que es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, sí señor. Esto para los oyentes nuestros es también una ventaja, porque es una manera muy cómoda de descargar los programas los programas sucesivos que va haciendo nuestro programa. Y bueno, y tenerlos todos documentados, archivados y organizados. Incluso tienen una especie de índice, resumen de lo que hay, que está tomado en Onda Cero, pero que permite descargarlos en formato, bueno, en formato típico de los iPod y también en MP3. Uh-huh. Es muy fácil de convertir. Y bueno, pues eso permite, es un punto más donde recoger los programas nuestros, y para mí, como todo eso es magnífico, pues, pues estupendo. Y nada, dar las gracias a nuestros compañeros. Y sobre todo a ti, porque claro, lo bueno es que no solamente es lo pone bien como formato bien elaborado, sino sobre todo porque lo que nos felicita, especialmente pues a ti, es por el contenido del programa. Bueno, pues ahí seguimos, hundidos desde hace 15 años, ¿verdad? Este es un programa que además llevo a gala decir que nos estamos hundiendo hace 15 años. Turno de Noche ya es un programa que nació muerto, y La Rosa de los Vientos, pues desde luego, claro. No hay temporada que quiero diga, es el fin de La Rosa, es el hundimiento de La Rosa. No, pero que está bien, porque para que cuantas más sitios haya donde los oyentes puedan captar coger los programas, pues mucho mejor. Yo como además seguidor de Oscar Wilde, yo me confieso decadente, y o sea, yo estoy... Estás en las últimas, ¿sí? Sí, estoy en las últimas desde que empecé, o sea que muchas gracias a los compañeros de Macworld, esto nos da mucho ánimo y es un estímulo más para continuar en la brecha. Qué bien, bueno, pues por cierto, Carlos, ¿este robot es fiable? O sea, ¿tú crees que le podemos encargar que nos haga una... No sé si o no, pero como lo pille Florentino... Claro, la verdad es que hacer, como lo cogen en España estas cosas, esto bueno, es pues, una máquina capaz de hacer un edificio. Sí, vamos a ver, imaginaros todos un túnel de lado de coches. Es más o menos parecida. Tiene un sistema móvil que se puede conducir, es muy grande, es mucho más grande que un túnel lavado, pero tiene la misma forma, es decir, como una especie de túnel en forma de caja. El objetivo de esta extraña máquina, porque luego la máquina está llena de brazos, de sistemas para coger objetos, para moverlo, para cargar. Bueno, pues el objetivo de esta extraña máquina creada por ingenieros de la Universidad del Sur de California, a la que llaman Contour Crafting, es ni más ni menos que construir una casa mediante un robot, sin el empleo de mano humana. Bueno, este proyecto lleva años, dirigido por un ingeniero que se llama Berro Kosnevis, que comenzó a elaborar, bueno, finalmente ha concluido en dos patentes, lo que él llamaba un proyecto de construcción integral sin mano humana. En principio, tal y como lo diseñó, estaba preparado para trabajar con una serie de materiales limitados, que eran el yeso, el hormigón, el adobe, el plástico o varias mezclas diversas de ellos. Esto hacía que una vez que los componentes fueran seleccionados y situados en la zona en la que se va a construir, a través de un sistema informático, la máquina, el robot, fuera capaz de leer los planos CAD, los arquitectos, con todos los datos que son necesarios para, bueno, cargas, superficies, tamaño, mezclas, etcétera, y con ello, una vez en funcionamiento, empezar a levantar paredes, suelos y techos y tener una casa construida, una casa, cuando digo una casa, me refiero a un chalet de tipo americano, más o menos, el que se ve en las películas, en un solo día. Consciente de lo que esto puede suponer, y luego ahora hablaremos del problema de este tipo de inventos, se dirigieron desde la Universidad de California a la empresa alemana de Gusa AG, es una empresa de Düsseldorf, que es la mayor constructora de la mayor fabricante de materiales de construcción del mundo. Esta empresa empezó a examinar el proyecto para ver si podía ser interesante para lo que ellos hacen, y no solo es que les ha parecido interesante, sino que han decidido colaborar. Colaborar hasta el extremo de que están dispuestos a adaptar sus materiales de construcción a lo que estos robots puedan hacer, puesto que ellos detectaron que, sorprendentemente, la máquina aparentemente trabajaba mejor con adobe que con yeso. Como a ellos les interesaba muchísimo más el trabajar realmente con yeso y cemento, pues están dispuestos a ir adaptando los sistemas de mezcla y de composición de los materiales para que el robot sea cada vez mejor. Tanto es así que antes de finales de año va a estar lista la primera casa. Hasta aquí la noticia. Ahora, todo lo demás. Vamos a ver, porque claro, esto en el Tajo va a ser una... Claro, esto es una noticia bastante, iba a decir, hasta grave. Esto va a convulsionar todo el gremio, ¿eh? ¿Os acordáis de los luditas, verdad? Claro. Es decir, cuando en los años 20 del siglo XIX en Inglaterra comenzó a haber movimientos sociales que se oponían a la construcción de máquinas, claro, porque consideraban que las máquinas iban a cambiar la sociedad, iban a destruir el empleo y que afectarían principalmente a la embrionaria clase obrera de la época. Bueno, la verdad es que si alguien consigue diseñar un robot constructor de casas de manera eficaz que sea capaz de trabajar sin intervención apenas humana, pues nos encontramos en el embrión de una revolución que a lo mejor tarda 50 años en llegar a los 100, pero el primer paso está dado. Está dado. Esto es lo que hablamos el otro día de la perspectiva. ¿De dónde sacan los de las perspectivas el futuro? Pues de inventos como este. Ven las dos patentes. ¿Quién las ha hecho? Universidad de California. ¿Quién colabora? De Gusa AG de Düsseldorf, que es el mayor fabricante de materiales. ¿Cuándo han hecho el primer proyecto? Ya. ¿Cuánto tiempo estiman que funcionará? 20, 30, 40 años. Obviamente el precio ahora mismo es prohibitivo, sigue siendo muchísimo más barato tener una cuadrilla de trabajadores especializados para hacer una casa. Pero eso no quiere decir que tenga que ser necesariamente así, porque como dice el creador de la máquina y los diseñadores de Custom Crafting, el objetivo es ver qué se podría hacer según vaya evolucionando las peticiones y la demanda para ver cómo adaptarlo a todo tipo de construcciones. En principio esto obviamente no podría hacer un rascacielos, pero todo es ponerse. Bueno, pues qué susto, ¿verdad? Sí, lo que ocurre que, bueno, a lo largo de la historia, ¿no?, de la construcción, sobre todo, las innovaciones tecnológicas han sido permanentes y siempre ha existido una readaptación a ese mercado de toda la base laboral. Y de hecho, cada vez trabaja más gente, por mucho que cada vez esté más... la tecnología esté mucho más cerca de la construcción. Cada día hay más grúas, pero hay gente que tiene que manejar esas grúas. Lo que hay es una readaptación de todo ese de toda esa base laboral. A lo mejor más ingenieros, más informáticos, más mantenimientos de maquinaria. O no, más técnicos. Otra cosa, exacto. Es decir, más técnicos, más, espero, más personas para manejar esas máquinas, porque... Una cuestión que es absolutamente verídica. Yo no sé si este invento se impondrá dentro de 50, 60 o dentro de 10 años. Lo que sí que es cierto es que dentro de 50, 60 o no más años, la población mundial estará en torno a los 10.000 millones de habitantes y por lo tanto va a haber más construcción en este país y en prácticamente todo. Muy eso. Importante que citaban como ejemplo que a mí me ha parecido apasionante, que es, ¿os acordáis de los mulberries? De los muelles artificiales que se construyeron para el desembarco en Normandía. Sí. Una vez que se hizo el desembarco, los americanos han construido gigantescos muelles artificiales que llevaron hasta las playas para poder construir un puerto. Eso sorprendió muchísimo a los alemanes, que esperaban siempre que los americanos y los aliados en general intentaran conquistarlo primero un puerto. No, lo habían fabricado ya en Inglaterra. Sí. Bueno, pues decían que, claro, es decir, tú imagínate lo que esto podría suponer desde la construcción de casas y edificios en el mar hasta la ampliación, por ejemplo, de diques o la construcción de islas artificiales en el futuro. La verdad es que estamos en el camino de una revolución increíble. Sí, ese tipo de revoluciones, ahora estaba pensando en sectores que hayan sufrido ese tipo de revoluciones a causa, por culpa, no sé si decir por culpa, no lo sé, ¿no? Pero como consecuencia de la tecnología, por lo menos, por ejemplo, que todos estamos de una forma u otra vinculados al mundo editorial, al mundo de las revistas. Hace apenas 5 años, y no más, de 5 años, cuando se hace una revista, cuando se acababa una revista, cuando se acababa una serie de artículos, se enviaban a una fotomecánica en donde una serie de personajes con unos conocimientos verdaderamente extraordinarios, trabajadores, además de una calidad y capacitación verdaderamente estupenda, efectuaban lo que es la plancha de esos reportajes, de esas revistas, posteriormente las pruebas, los ferros, donde los fotolitos, de los cuales salían unas pruebas en color en el tamaño original, en el tamaño en el que luego esa revista sale a la luz pública. Ese proceso de la fotomecánica, la propia fotomecánica en sí, ha desaparecido por completo como consecuencia de la era digital. Es decir, ahora cuando acabamos un artículo se graba en PDF y eso va directamente ya casi a la imprenta. Todo ese paso intermedio ha desaparecido. Pero claro, se ha incrementado el número de puestos en las imprentas y se ha derivado ese trabajo. Lo que ha hecho es crecer de una manera gigantesca, es verdad. No, pero yo lo decía como paso importante para la humanidad en el futuro, porque estos pasos experimentos, estas cosas que se van viendo, demuestran, son como pequeños apuntes hacia dónde van ir las cosas. Luego pueden ir de una manera a otra, cambian en ligeros detalles, pero es como poder ver, es como una pequeña ventanita de cómo va a ser el mundo futuro. La verdad es que sí que estamos en los comienzos de una revolución fascinante. Sí, sí, sí. Bueno, lo que ocurre es que también una de las sensaciones que uno tiene, porque ese incremento demográfico se va a producir por lo menos hasta los 10.000 o 11.000, y luego se dice que se puede parar en esos 11.000 por las derivaciones actuales, pero parece que esa revolución, que eso es la gran pega que uno puede poner a la revolución que estamos viviendo, sobre todo a partir de la era digital, ¿no? Que esa revolución es solo para la mitad del mundo. Y eso va a incrementar las brechas. Y eso siendo muy generoso, ¿eh? Lo de la mitad del mundo. Sí, la mitad del mundo, me refiero a una división norte-sur, ¿no? Independientemente de los matices, ¿no? Pero eso va a incrementar la brecha. Porque en un lado no se progresa y en el otro se dan auténticos brincos, ¿no? Eso decía un especialista sobre la inmigración que llega a España, sobre los inmigrantes que llegan a España. Dice, primero abrimos las fronteras porque necesitábamos empleados de hogar. Para limpiar nuestras casas. Luego nos dimos cuenta que necesitábamos empleados para limpiar los hoteles y poner las paellas en los chiringuitos de la playa. Luego resultó que no había gente para recoger las peras y las ciruelas y las coles en los campos. Y finalmente, dado el boom inmobiliario, necesitábamos gente para los tajos porque no había gente para levantar paredes. Tienes gente cuando lleguen las máquinas y ya levanten las paredes ellas. Levanten las paredes, pongan los suelos y te ponga el techo. Y te ponga el techo, sí. Es que es sí. No, la revolución tecnológica es un hecho. La pregunta sería si vamos en la dirección adecuada. Yo creo que la dirección adecuada, que está bien, porque la revolución siempre ha estado ahí, me refiero a la industrial, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta ahora son distintas revoluciones industriales, ya tecnológicas, ya estamos hablando de alta sofisticación. En algunos casos es totalmente necesario, un poco por el progreso, sobre todo estamos hablando, es verdad lo que decía Bruno, siempre del primer mundo, ¿no? Ese tercer mundo siempre queda un poco de lado. Pero cuando se habla, por ejemplo, de construcciones, ¿no? De este robot, que en el fondo pues todo va a quedar un poco en esa línea, ¿no? De esa mano de obra que se intenta, ahora es cara, pero luego va a ser barata. Y cuando se habla de las casas, que ahora está muy de moda lo de la domótica, yo siempre me he planteado si realmente esa es la dirección correcta, porque la domótica lo que hace es crear mucho más campos electromagnéticos en una vivienda donde tienes que permanecer muchas horas, y eso al final incide también en la salud. Es decir, que esto que aparentemente es bueno, este desarrollo tecnológico industrial, en algunos casos puede estar perjudicando de una forma directa también la salud del hombre. Ah, pero eso también es bueno. Bueno, sí, porque muere antes y por tanto no va a haber esa explosión demográfica. No, lo digo porque cuando no si te refieres a eso, pero lo digo con toda la carga de ironía del mundo, por supuesto, es evidente. No, lo digo porque eso también genera puestos de trabajo dentro del ámbito de la salud, ¿no? Pero bueno, pero siendo la trágica verdad de este mundo. Con el ser humano, pienso que muchos de estos adelantos no son gratificantes, es decir, que vamos a pagar cara a las consecuencias, como suele pasar siempre que se juega a ser dioses, y en el concreto, fíjate que en este caso, pues algún constructor no le estará gustando esto que yo estoy comentando, lo de la domótica, pero ojo con este tipo de cosas, ojo con informatizar totalmente una vivienda, ojo con tener un mando a distancia que puedas poner, ya no digo la televisión, sino al subir las persianas, o que hagan la comida y cuando tú llegues ya está todo listo. Es decir, ese tipo de tecnología y de bienestar, yo creo que no está directamente relacionado con la calidad de vida, a pesar de que la paradoja... Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Jesús sobre la calidad de vida, y totalmente en desacuerdo con la calidad del ocio. Eso es distinto, pero eso, el ocio es muy dudoso, ¿no? Y es muy dudoso. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Lo que no estoy de acuerdo es lo de la salud, curiosamente. Los campos magnéticos que genera una instalación domótica son ridículos. Bueno, y mientras tanto llevamos la cisterna Miraflores de la Sierra, que llevan no sé cuántos días sin agua. los pobres, sí, ¿verdad? Sí, bueno, también es verdad. Y fijaos que anuncio, nos llega la redacción de La Rosa de los Vientos: en los próximos años 400 millones de africanos corren peligro de morir de sed. Sí. O sea, 400 millones de africanos. Y el resto de hambre. Y el resto, de hambre. Sí, es una, sí, es, claro. El mundo, la división norte-sur, insisto, que no solamente es geográfica, ¿no? Porque Australia está muy al sur y les va extraordinariamente bien, ¿no? Sí, Canadá pero, está muy al norte y les va muy bien también. Claro, pero a lo que me refiero, que esa división norte-sur, en lo que entendemos, ¿no? En el concepto, sí. Bueno, yo creo que es la significación de que algo ya ha acabado de fallar por completo en este sistema. Lo hemos visto hoy, ¿no? Hace una semana, a 30-40 kilómetros de la costa de Los Ángeles, se produjo un terremoto de 7,2 grados. Uh-huh. Ni lo notaron, ni lo sintieron. Hoy en Cachemira hay 40.000 personas 40.000 muertas. Y con suerte, 40.000. ¿Eh? Bueno, 40.000 eran también la cifra de muertos que se daba justo 24 horas después del tsunami del 26 de diciembre pasado. Y aquella fue la mayor catástrofe. Posiblemente vaya a ser una de las mayores catástrofes del siglo XXI, ¿no? Y esta es, sin lugar a dudas, la mayor catástrofe del año, y nos vamos a enfrentar a una de las mayores catástrofes de los últimos tiempos en el mundo entero, en una zona en donde ya vamos 80.000 víctimas en los últimos 50 años. La pandemia de la gripe aviar. Una cosa peor, y es que encima da la sensación, y no parece casual, que la gran mayoría de las catástrofes naturales se dan encima en zonas que tienen no solamente un problema de pobreza endémica, sino encima de conflictos. Claro, es que es curioso que coincida. Claro, es que la pobreza y los conflictos también suelen... Recordad que, por ejemplo, también, bueno, ¿no? En los años 70 fue un... ¿Por qué Afganistán es el país más pobre de la Tierra? Pues porque los hemos metido en mil guerras durante mucho tiempo, ¿no? Pero ya que hay una cosa... Es curioso, si recordáis... No, a los afganos se meten solos. No, los hemos metido nosotros. Que los has metido. Tú ni sabían quién eras cuando estaban en guerra. Llevan 4.000 años matándose. No es eso solo. Es decir, pero que, por ejemplo, estoy acordando que las primeras grandes movilizaciones occidentales de este tipo, conciertos y tal, que hubo el primer gran concierto tipo los que ahora Bob Geldof, fue el concierto por Bangladesh, del 73. Que coincidió exactamente con la guerra de independencia intensísima que tuvieron con Pakistán, que la separó cuando finalmente, al poco de la guerra de indo-pakistaní, entraron en la mayor hambruna por inundaciones que habían tenido en lo que iba del siglo XX. Es decir, es como una especie como de maldición terrible, que esté como todo junto en una zona y te ocurre una cosa tras otra. Si yo cuando me enteré que había sido un terremoto en Cachemira, que lleva unos cuantos, es que encima en Cachemira, con todo lo que tienen, encima un terremoto. Claro, que es una de las zonas más pobres de uno de los entornos más pobres y violentos del mundo. Además. Claro, 80.000 muertos en conflicto de los últimos... Claro. Desde... El conflicto no abierto, el que no consideran guerra. No, me refiero en lo que es en el... Sí. Dramático día a día que existe ahí, en donde cada día 15, 20, 10, 30, 15, 40 que el índice de mortalidad día a día que se da en Cachemira es idéntico al que se da en Irak hoy en día. Sí, fácilmente, hoy en día. Son cifras que yo últimamente, además, por otras razones he venido siguiendo. Es lo mismo. Pasa que, bueno... Cuando hay que dejó de ser noticia. Cuando hay picos, cuando hay picos... Una guerrilla continua. Pero cuando hay picos de matanza... Sí. Nos venden la absoluta farsa de que se reúne el ministro de Exteriores pakistaní y el indio y se dan la mano y parece que ahí no ocurre nada. Hombre, sí sale eso cuando vuela una mezquita o un templo hindú o algún tren o algo así, pero si no, es que ni salen las noticias, claro, no sale nunca. Las catástrofes naturales que ahora mismo asolan la Tierra, por eso hemos creado esa sección, el termómetro de la Tierra, lo ofrecemos después de la tertulia, daremos los últimos datos sobre el terremoto en Cachemira, que también afectó a Afganistán y a la India, y contaremos la desgracia de Centroamérica, que también eso es para nota, ¿eh? este poblado maya. ¿Qué bloque tienen ahí en su desarrollo también? 1.400 sepultados por el lodo. Es increíble. Sí, lo hablaban cuando Mitch de Honduras, que en el 82, me parece, ¿cuándo fue Honduras? El Mitch, en el 92, el 98, ¿no? 98. Que cada 20 años tenían un huracán que los barría, los mandaba de nuevo. Pero con el 98 el Mitch, el Andrew, ¿qué año fue? 92. Es decir, que esa cifra de cada 20 años... Sí, pero quiere decir que a Honduras mucho, ¿no? que le hunde sí, bueno, economía, a Honduras, me refiero a Centroamérica. Que no se consiguen recuperar nunca. Es decir, que no pueden, que una vez que se recuperan los vuelven a barrer de nuevo. Sí. Claro, claro. Bueno. Más de 2.000 muertos en Guatemala. Es un dato terrible. Bueno, pero ¿qué más da? Si se nos está fundiendo el Polo Norte, ¿no? Eso, fíjate también qué desgracia mandar el CryoSat que iba a medir al centímetro. Sí, a mí qué mala suerte, sí. Que cómo se estaba disminuyendo la capa de hielo ártico. Fíjate, no quería tenerlo, supongo que todos nos pasó lo mismo, leer una noticia típica de las que traemos los domingos, pero es que mejoraba. Porque también es mala suerte en el Creuset. Sí, sí, sí. Es sí. mala suerte. El Creuset, además, es mala suerte, que ha ido a estrellarse justo en la capa de hielo que iba a estrellar. La que queda, además. Hay un dato que, bueno, claro, después de haber hablado de 40.000 muertos en Cachemira y lo sí. de Guatemala, pues, pero bueno, sí que lo vamos a ofrecer, y es que los osos polares, los osos del Polo Norte, se están ahogando. Claro. Se están ahogando. Porque la banquisa... Sí, bueno, claro, hay mucha distancia, enorme distancia. No llegan a cazar, llegan mal, se están aislando de sus grupos. Y se ahogan. Tampoco pueden huir al sur porque el terreno, el calor es excesivo. Mm. Fíjate que Canadá está haciendo todo lo posible para intentar protegerlos de alguna manera. Pero el problema no solamente son los osos polares, que está afectando, por supuesto, a toda la fauna. Pero está afectando también, por ejemplo, a las comunidades inuit esquimales que sí, todavía llevan sí. una vida tradicional, que aunque son pocas... Les están haciendo polvo, es que se están quedando sin entorno de vida. Claro, pero es que en este caso, además, por mucho que parezca un dato muy, muy parcial, pero pues es, un poquito, que, claro, es que pero... es como la, es que la teoría de la mariposa que aletea sí. y se produce un terremoto en el otro lado de la Tierra es que es absolutamente cierta. Es decir, eso es consecuencia de una serie de cuestiones que está provocando una auténtica debacle. Una auténtica catástrofe silenciosa en el mundo, que es la contaminación. Porque, bueno, nos aparecen datos, nos dicen el cáncer de pulmón generado por el tabaco, sí, pero y lo que sale detrás de los coches, eso no genera cáncer de pulmón, lo que ocurre, y todo eso genera una serie de contaminación. Y el índice de mortalidad en el primer mundo, por culpa de la contaminación, es absolutamente catastrófica. Lo que ocurre es que es una muerte silenciosa, ¿no? Sí. En donde, bueno, si alguien muere de cáncer de pulmón, es que muere de cáncer de pulmón, pero nadie va a las causas. Sí, lo que pasa, ¿no?, es que, ¿sabes?, que curiosamente en el mundo desarrollado, aunque parece increíble, eso ha bajado. Si es que la contaminación en ciudades como Londres en el siglo XIX era infinitamente peor que ahora. Si la gente se moría literalmente en las fábricas que trabajaban desde niños, contaminados por el trabajo que hacían, por la mala higiene, por la insalubridad. Y por ejemplo, me acuerdo que hace poco alguien decía en la radio, además lo escuché, unos medios disparates que he oído en siglos. Claro, que como en España ya no quedan... Siglos, sí, que como en España ya no quedan ríos naturales... ¿Sabes lo que era un río español hace 100 años? Era una verdadera porquería. Era una cosa que era repugnante, donde la gente se moría de todo. Si España tenía malaria y paludismo. Sí. Ha cambiado completamente el país. El siglo XIX, además, se quemaba un carbón terrorífico. Era tremendo, tremendo. Ayer dábamos los datos... La contaminación era tremenda. La gente llegaba, tenía la esperanza de vida española en 35 años. Sí, pero no era contaminación, era... insalubridad y falta de higiene. Pero por contaminación, lo que es contaminación de todo tipo. Lo que entendemos por polución es mucho peor. Existía, o sea, tú ibas a Bilbao hace un siglo... Muchísimo peor. Bilbao, tienes que cambiarte la camisa. Te morías ahí en cinco veces. Pero ojo, lo que cambia son las circunstancias. Es decir, ahora vamos a Bilbao y evidentemente yo he vivido en Bilbao hace unos años ahora, indiscutiblemente ha mejorado. Es que se nota en la propia piel de una persona que no vive siempre ahí, que igual no percibe el cambio tanto, ¿no? Pero ahora uno va a Bilbao y entra en un supermercado y se compra un producto envasado que está absolutamente putrefactado de elementos químicos, que también es contaminación, que nos metemos al cuerpo. Sí, Bruno, con los que va a vivir 84 años. La muerte, sí. Y antes vivía 40. No, ¿es la diferencia? La esperanza de vida en el primer mundo no ha mejorado. Lo que ha mejorado es la esperanza, de vida, gracias a que la natalidad y gracias a que hay menos mortalidad infantil. La esperanza de vida en el primer mundo ha mejorado única y exclusivamente porque ha disminuido la mortalidad infantil. Por el índice de mortalidad infantil, pero si está publicado en todas las revistas científicas del mundo. No, esa es la causa por la cual empezó a subir a partir de los años 50-60. No, porque baja la mortalidad infantil. Baja la mortalidad infantil y entonces crece la esperanza de vida, ¿no? Que de todas maneras, aun con los accidentes que tienes un país como España, que es la segunda muerte, el segundo tipo de muerte en la gente joven... No, el segundo son los efectos secundarios de los fármacos, algo que todo el mundo olvida. Pudiera ser. Con toda seguridad. Pero te aseguro que el ritmo de crecimiento de esperanza de vida en Occidente es increíble. Que un españolito se moría con 40 años en 1900... Y estamos a punto de la próxima generación llegar a los 100, seguro. Luego yo puedo discutir, y ahí estaría dispuesto a aceptarlo, con qué calidad llegas a los 100 años. Que esa es otra historia. Que estamos acumulando un montón de gente con más de 90 o más de 85 con un estado de vida que yo no desearía para mí. Pero que el hecho cierto es impecable. La gente llega a cambiar el término eufemístico de la tercera edad y ya se empieza a hablar de la cuarta edad. La cuarta, es la esperanza. Más de 60 años nadie vivía, y sin embargo ahora sí hay una cuarta edad totalmente tangible. Bueno, vamos a cerrar este capítulo, porque yo pienso llegar a los 80 y tantos, no más. Yo sé, os he dicho que 120. O sea, yo puedo llegar a los 85 simplemente por ver cómo se acaba el petróleo, eso sí. Por aguantar dejar un poquito. A que quedan 50 años más cuando tiene. Pero las, hay, es que esa es una. No llega nunca. Hay algunos que consideran que a partir de este mes de noviembre empieza ya. El declive. Es decir, va a empezar a haber más demanda que oferta en el mercado de petróleo. Es decir, va a haber más petición de petróleo del que se va a generar. Eso ocurre ya, pero no te preocupes. Claro, bueno, ayer dimos los datos energéticos de China y son aterradores, ¿eh? Los datos... Bueno, para los chinos no, ellos dicen que no. Bueno, por cierto, China tiene el mayor índice de contaminación del mundo ahora mismo. Sí. Hay ciudades en las que no se puede vivir. La contaminación, la calle. La contaminación en Pekín es alucinante. Bueno, y tiene un aire saludable comparado con otras zonas. Pues, pero el dato es muy significativo. Hay un dato que a mí me ha sorprendido mucho de los que he leído últimamente sobre China. El primer coche... En Pekín. El primer coche que se comercializa, que se vende, es de 1984. Ahora mismo la cifra está por encima de los 2 millones. Hombre, están haciendo cochecitos de menos de medio millón de pesetas y están inundando las calles. Pero bueno, no, pero una cosa, Juan, que seguro que tú sabes. Sí. Que a mí me da mucha la atención, pero vamos. Pero eso habla mucho de lo que es el consumo de energía, de cómo está creciendo Inglaterra, y de cómo está creciendo la. Que Inglaterra es el primer país del mundo que se da cuenta del efecto pernicioso terrible de la contaminación, no solo porque tiene la primera revolución industrial, sino porque le ocurre algo muy curioso. En el año 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial y empieza a recibir. Reclutas y soldados de toda la Commonwealth, sí. Se sorprenden de una cosa que les llama poderosamente la atención y que lo reflejaron, no los periódicos, pero sí una cierta investigación para ver por qué se producía. Y es que ellos descubren que los reclutas de las zonas industriales del interior de Inglaterra, de Manchester, de Birmingham, son, comparado con los australianos y los neozelandeses, unos mequetrefes y unos alfeñiques, sí. que tosen, se asfixian, no corren, sí, se caen, tienen todo tipo de problemas, en tanto que los australianos, canadienses, neozelandeses son tipo grandes, fornidos, bien alimentados. Y dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Sabes que hay artículos sobre son eso? Son hijos y hijos. Hay artículos fantásticos. Hay artículos sobre hay eso. Hay un Conan Doyle, que era su hijo, que formaba parte de un regimiento que me parece galés, es que no acuerdo mismo bien, donde refleja el contraste que ellos perciben con los bien alimentados. Se quedan asombrados de ver cómo los hijos de los inmigrantes de Australia y Nueva Zelanda, que habían ido una o dos generaciones antes, eran gente muchísimo más saludable que los propios británicos. Es una cosa que les llama mucho la atención. Recuerdo, hemos ido equilibrando, claro, sí. No hay diferencia. No me acuerdo bien el lugar, pero me acuerdo un texto que leí asombroso diciendo alguien, un general que argumentaba, decía que el desastre de Galípoli se pudo más o menos negociar o pudo aguantar más debido a la fortaleza de estos rudos australianos, ¿no? Sí, claro, que para los ingleses que venían de un mundo contaminado, respiraban mal, donde eran sociedades muy sucias. Y tenía mucha capacidad para correr frente al enemigo. Pues esos detalles, es cierto, llamaron mucho la atención porque es la primera vez que el mundo industrial tradicional se da cuenta que hay otra forma de vida. Que si tú aprovechas la tecnología ya entonces moderna y los medios avanzados en un entorno natural saludable, jugar, vives genial comparado con cómo vivían ellos. Bueno, fijaos el dato de la contaminación en China. Se están quemando al año casi 2.000 millones de toneladas de carbón. 2.000 millones de toneladas de carbón, y las previsiones sobre petróleo, ahora mismo el gasto energético en cuanto a petróleo es el 23%, supone el 23% del total, lo quieren incrementar en los próximos 10 años al 50%. Claro, ahí es donde Bruno tiene razón. Es decir, aquí hay un problema que es un debate que va a ser de los próximos años. ¿Qué haces con China? ¿Le jorobas y que sigan pobres toda su vida? Que no puedes. ¿O les dejas que, pues si se desarrollan, eso es lo que va a ocurrir? Y atención. Y si son pobres, tarde o temprano la que se va a montar en el mundo va a ser terrible. Y atención, así que va a ser terrible de dos maneras, con lo cual... Y atención cuando termine de emerger la clase India, media, Y la India, la clase que está empezando a subir también. En China estamos hablando de 600, 700 millones de seres humanos en la clase media. Claro. Hay dos cuestiones importantes en cuanto a ese futuro de China. Una de las entrevistas que hacíamos este verano era al presidente de la Asociación de Recursos Energéticos y se le preguntaba precisamente por ese incremento en el consumo de petróleo, sabiendo que es un recurso fósil, que es un recurso limitado, y que tendrá su fin, y que eso va además a provocar una serie de problemáticas geopolíticas y estratégicas a diversos niveles. Y lo que decía es que no hay sitio para los dos. Es decir, no hay sitio para el mundo occidental liderado por Estados Unidos y no hay sitio para la China de dentro de 25 años en los recursos económicos. Bruno, sobre todo si el mundo occidental gasta y consume y ensucia 10 veces más que ellos, pues claro. Claro, porque seguimos nosotros en esa progresión y ellos se van a añadir a esa progresión, pero no es un país. Es decir, estamos hablando de la mitad de la población mundial dentro de un tiempo. Pero es que se olvida todo el mundo de que la India está al lado, lleva el mismo camino. Claro. O es que quiere que la India no. Pero luego, que es algo que saben perfectamente los estudiosos de geoestrategia y aquellos que desde otros lugares no desean el despegue de China. Y es que, aunque esa clase media es de 600 millones de habitantes, hay varios cientos millones de habitantes que están en los límites de la pobreza, y eso puede desestabilizar el sistema chino, y puede desestabilizar todo el ordenamiento político, todo el ordenamiento geográfico en el futuro, y puede provocar que se produzca ese freno. En las novelas de ficción de los años 60 había dos tipos de malos. O los malos a los rusos o los malos a los chinos. Estaba claro que se podían dividir. Ah, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda que ya no era un ultimátum chino? Claro, bueno, pero había una diversión, había un divertimento ocasional. Sí. ¿Qué es, qué pasa cuando los malos no eran ni los rusos ni los chinos, sino que los malos eran los dos, pero entre ellos? Entonces, me acuerdo de una novela apocalíptica, yo creo que es de 68-69, española, de esas que se publicaban así, tipo las de Marcial Lafuente Estefanía. Sí. Y bueno, me acuerdo que la novela planteaba un futuro aterrador, un futuro en el que China lleva el camino que lleva ahora mismo China, y de repente los chinos se dan cuenta de un pequeño detalle, es que tienen Siberia encima, con todo lo que tiene. Bueno, ahora en serio, ya sin agresiones, nada, China está haciendo una política muy interesante, por ejemplo, de inversión a largo plazo, por ejemplo, los contratos que está llevando a cabo con Chile, con Argentina, con Brasil, para garantizarse materias primas a un futuro, ya llamamos casi medio remoto, 40, 50, 100 años. Esos contratos gigantescos, donde están metiendo cientos de miles de millones. La inteligencia de la diplomacia china en llegar a acuerdos con estados productores de recursos energéticos es absolutamente de libro, independientemente de lo que eso pueda generar, pero se ha asegurado gran parte de su crecimiento, sobre todo en América y con Rusia. Que los chinos, digan lo que digan, aunque los pongan a veces de malos, los chinos están evitando por todos medios cualquier tipo de conflicto, porque si no lo tendrían las islas Spratly, y que podría serlo. Es que las Spratly son unas islas que están reivindicadas por ellos, por Vietnam y por Filipinas, que tienen, unas bolsas de petróleo gigantescas. Sin embargo, claro, el conflicto que podía producirse, yo creo que hasta ahora lo están esquivando razonablemente bien. Sí. Con lo cual, tampoco se les puede echar en cara que quieran desarrollarse y vivir mejor. Es un gigante dormido, muchos dicen ese de gigante dormido y que despertará, pero tarda mucho en despertar. Es que a los chinos nunca les he visto, por lo menos es una opinión personal, me pueden decir que estoy equivocado. Yo no les veo como una nación agresiva a lo largo de su historia. No son lo que llaman ahora imperialistas. Bueno, os paso el dato. Dentro de 15 años la población india superará a la China. Claro. Dentro de 15 años. ¿Ves? En cambio, por ejemplo, está mejor gobernada, en cierto modo. En cierto modo. Cuando digo, es más libre la gente en la India que en China, obviamente. Hombre, sí. Y eso es un problema que tiene China, que tiene que... Bueno, es el mayor problema de China. Es un problema muy serio, ¿eh? Sí. La libertad de conciencia y de opinión. Bueno, pues son las cosas de la zona cero. Que nos liamos, Jesús, que nos liamos y... Nos liamos, sí, no. La verdad. Pero que China... Jesús, di algo de la India. No, ya no digo nada porque si no nos podemos liar también con lo de China. Por Vishnu. Con lo que habéis dicho, pues totalmente de acuerdo, y es verdad que es la gran paradoja, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa con China, no? Si se frena su desarrollo, pues puede ser perjudicial. Si le damos rienda suelta, pues también puede ser perjudicial. Y de hecho China, lo que está haciendo, yo creo que de una forma muy inteligente, pues eso, es crear el conflicto en otras fronteras, como decía Carlos, pues esos contratos que tiene en concreto con Brasil, por ejemplo, parte de la deforestación que se está sufriendo en el Amazonas, pues se debe a China, porque está haciendo producciones salvajes de soja, y sin embargo, pues nadie se entera de ese tipo de cosas. Nadie se entera, por ejemplo, de la cantidad de millones de fumadores que hay en China, donde de una forma deliberada y auspiciada también por el gobierno, pues se le está permitiendo ahí no poner las cajetillas de que fumar es peligroso para la salud, porque interesa que fumen, y cuanto más mejor, porque hay más impuestos, y además se van a ahorrar esa especie de seguridad social, entre comillas, que tengan en China, porque van a morir más jóvenes. Un matiz sobre esto. Fíjate lo que va a decir Jesús. Que en China no están advirtiendo en absoluto del tabaco, y sin embargo en Estados Unidos están planteando, por ejemplo, el ponerlo en las patatas fritas. Claro, para que vean. Que son demoledoras. Que llevaría tantas consecuencias y tantos flecos, que bueno, yo creo que ya hablaremos más largo y tendido. Venga, va, que tenemos que dar tiempo a nuestros oyentes en la consulta Zona Cero. Adelante, Martín Espósito. Hola, buenas noches. Pues acababais la hora hablando del séptimo tomo de Nahum, en Caballo de Troya 7, y por él pregunta José Antonio Jace, ¿podéis adelantar algo el contenido? ¿Sabéis si se publicará con un compact disc? Pues yo lo ignoro. No, se publica en una editorial de fonolibros, pero en México. Los siete caballos, pero no se va a editar con ningún tipo de compact disc. Lo que cuenta el libro es aproximadamente lo que ocurre en el año 25 de nuestra era, es decir, cuando Jesús tiene aproximadamente unos 30 años, lo que ocurre en su vida justo antes del inicio de la vida pública, es decir, parte de esos años oscuros de la vida de Jesús es lo que se cuenta en este séptimo entrega del Caballo de Troya. Fabila leyó la pasada semana en el diario La Razón un titular que decía así: Moscú desarrolló armas geofísicas para causar desastres climáticos. Pues no fue para crear desastres, y no es un rumor. parece ser que lo intentaron de verdad, el problema es que no consiguieron desarrollarlas a la forma que querían. Si las hubieran desarrollado como querían, por de pronto el mar Aral no tendría el problema que tiene ahora mismo, que ahora ser una de los culpables, se le acusa siempre a los cultivos masivos de algodón para explosivos rusos. Bueno, en realidad lo que hicieron los rusos es que en los años 40 tenían varios proyectos científicos muy sofisticados para intentar de alguna manera suavizar el clima siberiano. Entonces, uno de los proyectos que habían hecho o que habían desarrollado intentaba abrir un hueco para que el aire templado del Pacífico, del mar de China, entrara hasta Siberia a través de Mongolia. Afortunadamente para la humanidad no lo llevaron a cabo porque una de las ideas era volarlo con armas nucleares, es decir, con bombas atómicas para hacer pasillos de aire que permitieran cambiar el clima. Pero ellos mismos se dieron cuenta que no podrían controlar probablemente las consecuencias que podía tener en desestabilizar otras partes de la propia Unión Soviética, que era un territorio inmenso. Trabajaron en ello todo el tiempo, pero sinceramente los rusos lo hicieron mucho más para intentar mejorar su propia estructura nacional, es decir, su propio clima, que para perjudicar o dañar al de otros. Para eso tenían armas de sobra. Eduardo Bazo quiere preguntaros cuál es la función de la famosa antena ARP, dice, cuya función al parecer no nos quieren revelar los americanos y tan solo sabemos que ataca la ionosfera y puede provocar el tan temido por los biólogos efecto bola de nieve. Bueno, lo que vamos a comentar a este amigo es que en nuestra serie de monográficos en esta temporada 2005-2006, pues yo creo que en dos o tres semanas, Jesús, Carlos, podemos hacer uno sobre los últimos datos de HARP, ¿no? Muchas las peticiones ya que estamos teniendo. Muchas, tres, venga. Y es verdad que casi siempre pues contestamos de una forma muy somera, lógico, ¿no?, en este tipo de preguntas y respuestas. Hagamos. Y yo creo que una media hora intensiva del proyecto HARP y además de los últimos descubrimientos que se han hecho y las últimas teorías y las últimas hipótesis. Yo creo que una media hora exhaustiva se puede hacer del proyecto HARP para que yo creo que la gente se ponga a temblar, ¿no?, de lo que hay por ahí en Alaska. Bueno, pues en tres semanas tiene ese monográfico sobre el proyecto HARP con las últimas noticias. César os pregunta si habéis visto en Google Earth lo que creo, dice él, el candelabro de Ica. Así aparece en Google Earth. Dice, no conozco las coordenadas exactas, y nos adjunta unas fotografías para que lo comprobéis, cerca de la bahía de Paracas. Sí, está en Paracas, no en Ica. En Paracas, sí, claro. En Ica, ¿no? Yo estaba allí, yo lo he visto. Además, yo cuando lo vi había hecho una pequeña salvajada, ¿no?, que le había puesto un brazo más al candelabro. Pero bueno, estas son las de los... Sí, siempre hacen este tipo de cosas. Creo que ya lo han restaurado, ¿no? Es un geoglifo, es decir, es uno de esos dibujos que solo se pueden ver, por lo menos en su dimensión, desde el aire, y no tiene que ver aparentemente con esos geoglifos que aparecen en las pistas de Ica, bueno, las de Nazca, que no tiene nada que ver con las de Palpa también, pues ya sabéis que Ica estaría más desarrollado no tanto por este tipo de geoglifos, sino por lo de las piedras de Ica, que es distinto, pero cerca estaría Palpa y Nazca, que tienen estos geoglifos, que además con unas consecuencias simbólicas bastante curiosas, y que la han intentado relacionar con este candelabro de Paracas. Paracas está mucho más al norte y no tiene, ya digo, nada que ver con este tipo de estructuras. ¿Que hay alguna relación? No se sabe. Lo único que se ha podido llegar a una especie de conclusión más o menos meridiana es que estaba señalando rutas de navegación, según un poco los brazos y según también un poco esa simbología de esa antigua cultura de Paracas, que ha quedado reflejado sobre todo en los mantos de Paracas y no tanto en nuestro... Jesús, es muy serio, no me gusta nada esa explicación. Yo prefiero la de Von Däniken, que era preciosa. Sí. Eso sí. Von Däniken era genial, era una especie de geofaro para naves extrañas. Entonces, bueno, es fantástico eso. No os metáis tanto con Däniken, pobre. Sabes que se arrepintió. Pero que era muy divertido. De todo lo que dijo de Perú, se arrepintió, empezado por las pistas de Nazca, donde él dijo, hombre, no sé por qué, porque era unas pistas de aterrizaje, y dice, no me refería a eso, sino que, bueno, que tendría que ver alguna intencionalidad ufológica y tal. O sea, de todo se ha desdicho, ¿no? Porque también se dio cuenta de que lo dijo de una forma muy alegre, ¿no?, y como demasiado, bueno, pues consumista, cuando empezó a publicar sobre todo El regreso a las estrellas, que fue el libro donde quedó reflejado este tipo de hipótesis. O sea, que no nos metamos con él, que por lo menos rectificar de sabio, y él ha rectificado. He dicho todo en serio, que era divertidísimo. Lo bueno y lo fantástico tuvo Von Däniken para el mundo entero, que hizo descubrir todo a mucha gente que aquello existía, que Nazca existía, eso sí, claro, otras muchas cosas. Yo creo que fue la primera persona, ¿no?, que se hizo famoso y entrevistando a María Recha, a quien no hacía ni caso nadie. Sí. Tampoco le lleva 40 años cavando. Era la que de verdad sabía, ¿no? Sobre el tema. Pero por lo menos la sacó, le dio vidilla. Bueno, pues venga, para que se note nuestra buena intención con Erik Von Däniken, vamos a coger todos un tour, ¿verdad?, para ir a Danicalandia. Ahí eso. ¿Eh? Y, en Suiza. Antes de que lo cierre. Antes de que lo cierre. Interlaken, por cierto. Va mal. Sí, sí, hay problemas, hay crisis, ¿eh? No sí. están consiguiendo todo, bueno, pues los fondos económicos que ellos esperaban, tampoco está yendo tanta gente como también esperaban, y la gente que va, yo conozco ya alguno que otro, entre ellos nuestro amigo Pablo Villarrubia, sí. pues bueno, lo que están contando es que, bueno, deja bastante que desear, sobre todo los que están buscando realmente el misterio en un parque de atracciones, un parque de diversión. O sea, que queda muy bonito de cara al exterior, pero una vez que estás allí, pues es más de lo mismo, está como demasiado encorsetado todo, ¿no? Y eso está propiciando, pues, que, además, que es muy cara, dicen, la entrada, no lo sé, todavía no he oído, tengo pensado, ¿eh? Pero que no están yendo demasiada gente, y eso, pues, ya sabes que a la larga, pues, puede originar, o bien que se modifique, o bien que se cierre. Así que, los que tengamos ganas de ir, y yo me apunto, hay que ir cuanto antes, por si acaso. Pues nada, como dijo Garibaldi, pronto, pronto. Pronto. Hola, mesamis, dice Francisco desde Rúa, Ourense. Su pregunta es la siguiente: ¿está comprobado que la Luna es más antigua que la Tierra? Dice que está leyendo el libro Las ciudades perdidas de Lemuria, de David Hatcher Childress, donde afirma que supuestamente la NASA da por cierta tal afirmación, allá a finales de los 80. Por lo tanto, nos comenta Francisco que, de ser cierta esta hipótesis, Blavatsky, esa anciana dama rusa gorda, chiflada y fumadora, según don David, en la doctrina secreta habría acertado de pleno y los pitris lunares serían nuestros ancestros. Bueno, o sea, no, la NASA dice eso, de pronto. En cuanto a Childress, bueno, es que Childress es un tipo un poco especial, porque tiene cosas un tanto originales, buenas, y otras que realmente no lo son tanto. Los libros de Childress han llevado una especie de evolución extraña, principalmente motivado por los problemas personales de Childress, iba a decir con la justicia, pero no tanto, pero realmente no, la NASA no ha sostenido eso nunca. Si las teorías científicas se pueden consultar en Internet, hay muchas y muy variadas sobre la Luna, porque no se sabe al 100% cuál fue el origen de la Luna. Incluso hasta se dice que la Luna se pudo desgajar claro, de la Tierra. Hay montones de teorías, pero y todas igualmente importantes, pero desde luego no. La NASA no sostiene al 100% que sea más antigua que la Tierra. Además, geológicamente es imposible. Claro. Nos ha escrito María Luisa López una cuestión en concreto para Bruno. Dice si alguna vez has hecho algún estudio sobre los distintos tipos de humanoides que se han visto, pero con conclusiones. Dice, como por ejemplo los más extraños, peligrosos. No, no, yo no he realizado ningún estudio de estas características. Hay algunos verdaderamente interesantes. En su día salió un catálogo con 70 razas, ¿verdad? Sí, y cada estudioso ha hecho su propia catalogación diferente. Desde estos que tienen muchos como de 70, incluso hay algunas de más de 200, a otros que los resumen más en diferentes tipos de humanoides. Lo que ocurre que es un fenómeno muy complejo de estudiar. Porque en el fondo, cuando hablamos de diferentes tipos de humanoides, ya estamos partiendo de un error, y es que los humanoides son humanoides. Es decir, ya no puede haber unas diferencias muy sustanciales entre alguien que es humanoide con otro personaje que también es humanoide, ¿no? Entonces, y de ahí ya entra también mucho la psicología de la percepción, porque depende de los testimonios de una serie de testigos. Fíjate, creo que Jesús y yo, en series y lugares en los que usted no cree, decíamos en algún punto del libro algo así como que cualquier cosa que usted puede imaginar como extraterrestre, alguien lo ha visto. Así que no hay problema, están todos localizados. Pero hay estudios muy muy interesantes y se pueden encontrar en la bibliografía especializada sobre ese tipo de casos. En España, José Ruesga efectuó una catalogación muy interesante, un investigador sevillano muy muy interesante, pero extraordinariamente compleja, en donde se asociaba determinados tipos de humanidades a determinado tipo de comportamientos. Pero lo que sí que está claro es que ni en los tipos en los avistamientos comunes, como en los supuestos encuentros a tercera fase, no se puede asociar ningún comportamiento con actitudes violentas. Es decir, el porcentaje de casos en donde las consecuencias son negativas es tan extraordinariamente mínimo que porcentualmente no tiene la mayor significación, no tiene ninguna significación. El comportamiento, los diferentes comportamientos respecto a los diferentes tipos de casos son comportamientos en relación al entorno, en relación a los testigos, en relación al artefacto, pero no sobre violencia o no violencia, no la hay, ¿no? No, sobre la imagen de los humanoides, pues claro, es tan difícil. Yo me acuerdo que hicieron un estudio preguntando a la gente sobre qué entendían ellos por un extraterrestre y siempre salía ET, ¿no? Claro, era lo que asociaba a la cultura adquirida, ¿no? Es decir, esto es... Bueno, la cultura cinematográfica. Claro. Bueno, básicamente ya había como cuatro tipos, ¿no?, de las distintas clasificaciones, ¿verdad? Que también es una variantes. Imagen que entronca con imágenes de nuestros propios arquetipos. Claro, es que son arquetipos siempre. Cuatro modelos que yo recuerdo, ¿no?, de las distintas clasificaciones. Era, pues eso, una era angélico, humano... Sí. No, pero el humano, el que podía pasar desapercibido, una especie de quinta columna, el que luego tenía comportamientos extraños, pero bueno, el que era prácticamente como un humano, con unos 70 más o menos de altura, etcétera. Otros eran los excesivamente altos, es decir, esos que pasaban de más de 2 metros, incluso se hablaba de 3 o de 4 metros. Los otros eran los bajitos cabezones, en fin, los clásicos grises, ¿no? Y después había una cuarta categoría que eran los monstruos, los monstruosos, ¿no? Es decir, los que tenían demasiado pelo, los que tenían varias extremidades, los que tenían varios ojos o solo tenían un ojo. Es decir, cosas de este tipo, pero que no correspondían precisamente al tipo humanoide como tal y, bueno, quedaba un poco en esa categoría monstruosa. Y dentro de eso, pues las distintas variantes. O sea, que son infinitas y la verdad, pues que siempre estaban un poco al criterio del investigador y sobre todo los datos que hubiera recogido. Pero básicamente se podían reducir en esas cuatro categorías. Un último. Pues, ¿no da tiempo? Sí, nos da tiempo a unos cuantos más. Tenemos 10 minutillos. Fernando dice lo siguiente. Le gustaría comentar algo, una situación que espera os haga reflexionar, dice, y mejorar para que podamos seguir siendo millones por mucho tiempo. Y es que hay algo que dice le va a hacer dudar a partir de ahora de ciertas informaciones que se expongan en el programa. Nos expone el tema en cuestión. Dice Fernando que en una tertulia de las 4C dentro de la temporada 2004-2005, hablando de los Reyes Magos, al parecer Carlos Canales comentó: yo siempre que alguien me habla de los Reyes Magos les pregunto de dónde han leído de su existencia. Cuando me responden que en la Biblia, les digo que se vuelvan a leer porque ahí no dice nada de ellos. Resulta que en una conversación con su hermana dudó, decidieron ir al Nuevo Testamento y allí apareció San Mateo, para ser más exactos, dice, y allí sí había... Sí, pero es que lo dijo Bruno en una conversación con testigos de Jehová, ¿fue? Sí, pero es que no fue Carlos, creo que fui yo y lo hemos conversado, pero es que no dijimos eso. Dijimos que dónde has leído que fueran tres los Reyes Magos y que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar. El nombre aparece en el siglo, en la Edad Media, y los apócrifos, eran tres, ¿no? Cuatro, claro. Cinco y seis a partir del exacto, siglo... Que sean tres y que sean Melchor, Gaspar y Baltasar, eso no es... Mateo habla de reyes. Eso te pasó a ti en una conversación con testigos de Jehová, sí, ¿no? Exacto, fue una pregunta a unos testigos de Jehová. Dice, bueno, Melchor, Gaspar y Baltasar, la Biblia lo dice, los tres. Pues no, no. Lo que ocurre es que no dijimos que en la Biblia no se hablara de los Reyes Magos. Sino que incluso... no se daban los datos que hemos incorporado a nuestras tradiciones. Llegamos a dar varios nombres, además, de que tenían otros reyes magos. Es que no me acuerdo ya muy bien, ¿o de dónde venían nombres actuales? Claro, porque en Mateo se narra la historia de la estrella, de los reyes que seguían la estrella. Eso nunca lo hemos puesto en duda. Hablamos del número de reyes y de los nombres. De los magos de Oriente que seguían la estrella. Ah, exacto, los magos. Pero no los reyes son traducciones. Ni tres ni los nombres de ellos tres, ¿no? Pese a que estén muy aceptados por el cristianismo y el catolicismo oficial, pertenecen a fuentes que no son oficiales. Vicente, 40 años, nos escribe desde Albacete y tiene mucho interés en un enigma que le tiene absorto. Habla de la escritura automática. En 1992 nos cuenta que tuvo su primera experiencia con una persona que sigue viendo, cercana a él, y que tiene el don de despejar su mente y dejar fluir en su papel lo que viene, como si realizara trazos de todas formas. Últimamente ha hecho ciertas preguntas precisas, como por ejemplo, la semana pasada nos comenta que preguntaron sobre el futuro de la Tierra y el devenir de la raza humana, y las respuestas no fueron nada alentadoras. Según esta escritura, un planeta llamado Firions se irá acercando lentamente hacia nuestra galaxia y cambiarán muchas cosas en nuestra vida. Si no fuera porque conozco a esta persona desde hace 18 años, pensaría que me están tomando el pelo. La escritura automática. Otro monográfico tiene eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que es verdad. Yo creo que este oyente, Vicente, nos pone un poco el dedo de la llaga en algo importante. Es decir, que es la credibilidad de la persona que está recibiendo ese mensaje con el mensaje en sí mismo. Claro, hay que tener cuidado. Es diferente. Esa persona, ese amigo suyo, puede ser un tío estupendo, creíble y bueno, pues fiel un poco a lo que él está comentando. Pero cuidado. Cuando alguien está escribiendo en escritura automática, está haciendo de medio. No lo olvidemos. Es decir, hay vamos a llamarlo una inteligencia, que a través de él está mandando un mensaje. Puede ser una inteligencia extraterrestre, intraterrestre, o incluso de alguien que está vivo y que, pues, a través de cierta comunicación telepática le puede mandar esos mensajes. O sea, los orígenes son distintos, pero cuidado. Cuando se está hablando de esos mensajes, no quiere decir categóricamente que sea cierto lo que le están transmitiendo, porque estamos hablando de entidades que una de las características que tienen es su carácter lúdico, es el jugar con las personas que están allí congregadas, ya lo digo, con la de la Ouija, que es otra de las manifestaciones también de este tipo de inteligencia, sino también con la escritura automática. Entonces, que le estén diciendo que hay un planeta que se llama Filios, que ya sabes que hay otros que lo están llamando Orcolubus, que se está acercando y que va a destruir la Tierra, pues puede ser o no puede ser, porque cada vez que dan este tipo de datos, que normalmente son de orden apocalíptico, bastante catastrofistas, no obedecen a que sean exactos. por muy extraño que sean este tipo de mensajes por escritura automática. Sencillamente es que la entidad con la que han contactado y que a través de él están dando estos mensajes, pues quiere expresar este tipo de mensajes, posiblemente para crear un estado de conciencia determinado en ese grupo. Es decir, a saber qué intencionalidades que eso nos llevaría por otro tipo de roteros. Y por lo tanto, no confundamos una cosa con otra. Y luego está la famosa psicofonía obtenida por don Germán de Argumosa, aquella de cuidado Germán, coma, aquí también se miente. Claro, no, y se miente mucho, y eso está demostrado. Entonces, la coma está muy bien. Hay libros. Eso lo he puesto yo, eso es de mi cosecha. De escritura automática, además hay verdaderos tratados, verdaderos mamotretos, incluso de la vida en Marte, que no tiene nada que ver con otros libros escritos por otro autor, con escritura automática, porque dicen lo contrario. Y eso partiendo de la base de que en Marte exista ese tipo de civilizaciones que se están desarrollando, o por lo menos se están describiendo en esta escritura automática. O sea, que ojito, pero por supuesto, el medio en el que está haciendo de amanuense puede ser un tío estupendo, creíble y totalmente honrado. Pero ya digo, son dos caminos muy diferentes que se tienden a confundir. Xavi es de Gijón, aunque nos ha llamado desde Valladolid. Hombre, amigo plantear... Xavi. Xavi. A ver, nuestros respetos, don sí, Xavi. Sí, sí, no. Quiere plantearos la siguiente cuestión. Y es que en la iglesia San Esteban de los Caballeros, en Pola de Siero, en Asturias, hay una calavera en el pórtico, allí encajada, sobresaliente. Dicen, al parecer, procedente de un cementerio romano. ¿Qué significado creéis que puede tener esta calavera? La calavera en los pórticos, como en la Universidad de Salamanca, ¿no? Sí. Con la calavera famosa con la rena en la testa. Sí, que por ahí la vemos. Sí, sí, que... Siempre que hay un tipo de calavera o de... Que todos acabamos en el sepulcro. Sí, era, es verdad. Es un recordatorio. Yo no sé en este caso, lógicamente, si se saldrá de la regla general. Pero la regla general, cuando se ve una calavera, cuando se ve algún hecho mortuorio de danza macabra, lo que nos está recordando... es que somos finitos, que somos personas que nos vamos a convertir en polvo, que cuidado con nuestros actos porque tenemos que dar luego la responsabilidad ante el supremo hacedor, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un contexto religioso. Casi siempre está significando esto. Estamos hablando, por supuesto, de un contexto diferente a lo que es una tumba, a lo que es un cenotafio y tal. Es decir, estamos hablando esto, como una calavera que parece que no tiene ninguna significación. Bueno, por lo que nos está recordando... Que somos mortales. Cuidado, que somos mortales, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes que después había otra serie de... Estamos hablando un poco de estas creencias populares, ¿no? Ese San Cristóbal que aparece en algunas catedrales, como por ejemplo la de Toledo, un San Cristóbal gigantesco de varios metros de longitud para que se vea en toda la catedral, porque existe la creencia de que aquella persona que por lo menos en San Cristóbal durante las 24 horas siguientes no va a morir. O sea, que siempre existían este tipo de gancho, para ir siempre, de válvulas de escape, y es verdad, y el San Cristóbal, cuando mucha gente entra en este tipo de iglesias, de catedrales, y ve un San Cristóbal gigantesco que dice, bueno, ¿y por qué tan grande? Cuando un pequeño cuadro sirve, es por eso, porque existía la creencia que aquel que viera a San Cristóbal, por lo menos en las 24 horas siguientes, bueno, podía estar tranquilo que no iba a morir. Lo malo es que después quedaban otro tipo de supersticiones, como la de San Pascual Bailón, que ya sabes que te avisaba con tres golpes antes de morir, y eso sí que es una de esas supersticiones más macabras y más supersticiosas de las que yo conozco, y que todavía hay gente que lo sigue practicando, que tiene el interés y reza ese tipo de misas y de oraciones a San Pascual Bailón para que le avisen con tres golpes antes de su muerte. Fíjate qué espectáculo más macabro, y hay algunos que lo han conseguido. Pues podemos terminar ahora con el correo desde Logroño, el correo de Israel, que dice lo siguiente. ¿Qué es un apagafarolas? Soy yo, un apagafarolas. Nos comenta que la última semana, cada vez que he pasado por debajo de una farola, se le apaga, siempre la misma, menos el miércoles, que fue atento a ver si se apagaba y no se apagó. Los demás días dice que no ha ido atento si se apagaba o no se apagaba, pero bueno, dice que incluso el jueves se le apagaron tres a la vez. Israel ha descubierto el método científico, eso consiste en experimentación. Claro, pues eso lo están haciendo precisamente con ese tema algunos científicos, y algunos, hay un estudioso británico extraordinario, que es Hilary Evans, estudiado el tema de los apagafarolas, los sliders, que se llaman. Sí, exacto. Sliders. Con mucha conciencia y bueno, pues... Y existen, ¿eh? Claro. Yo he conocido a uno. Uh-huh. O sea, decir, y de hecho, en un libro que escribí con José Antonio Iniesta, Testigos del Prodigio, dedicamos un capítulo entero a los apagafarolas dentro de ese capítulo genérico de los mutantes, ¿no? De las nuevas mutaciones y de las personas que tienen capacidades pues distintas. Que sean anormales, pero sí distintas al resto de los humanos, ¿no? Y los apagafarolas es este cuadro. Ojo, vamos a ver, apagafarolas es un término muy popular. Estamos hablando de gente que interactúa con el alumbrado, incluso con los aparatos eléctricos. Con los aparatos eléctricos. Que los ordenadores, las televisiones y tal, sufren perturbaciones, ya no digo tanto las farolas. Y que la base para explicar eso, aunque no esté del todo trabajada, pero se está trabajando mucho en ese sentido, es que hay una serie de circunstancias relacionadas con la electricidad que están en nosotros mismos y que en determinadas personas pueden ser distintas y pueden interactuar con el entorno. Es algo absolutamente científico. Lo que ocurre es que el término igual apaga farolas nos remite a otras circunstancias y quizá trivializa demasiado el fenómeno. No confundir con abraza farolas, que eso es otra cosa acuñada en los años 80. Sí, popular en los 80. A estas horas no decía mucho alguno. Bueno, pues el ámbito del fútbol, sobre todo. Vamos a apagar nosotros, vamos a apagar el flexo de nuestra tertulia. Fíjate que bien ha venido, que bien lo hemos ido. Vamos a apagar el flexo, pero lo volvemos a encender el próximo domingo, así que no lo perdáis. Y la Rosa de los Vientos continúa en la siguiente hora.